You. Barrio Canino. Bueno, aquí estamos una tarde más. Bienvenidos, hijos del rock and roll, os saludan los aliados de la noche. Una tarde más en Barrio Canino, en un programa especial en el que hablaremos de temas bastante interesantes. Del lobo, el humano y otros animales. Contaremos aquí en el estudio con la presencia de Fernando Palacios y Alejandro Sánchez y tendremos por teléfono a Luis Miguel Domínguez, con el que tendremos una pequeña charla telefónica si le pillamos en el tren allá donde vaya. Todo esto acompañado de nuestra maravillosa sección musical que hoy, amigos, tampoco os defraudará. Empezamos ahora mismo. Pues aquí estamos, los pelos como escorpiones, oyendo estos aullidos de lobo. Madre mía, yo no sé, oigo esto y es que me dan ganas de protegerlo, cuando menos, o de salir corriendo, ya veremos. Muy buenas tardes, Juan Franer, ¿cómo estás? Aquí, pues encantado. Encantado. Un programa canino. Un programa canino. 100%. Canino. ¿Por qué no hemos hecho esto antes? Canino genérico, ya veremos, a ver, ¿no? vamos a hacer este programa canino genérico, ya veremos, hablando sobre el lobo. Y bueno, tenemos que comentaros como siempre, ya sabéis nuestras formas de contacto a través del Facebook y del Twitter en Barrio Canino. Y podéis escribirnos también a barriocanino@agorasolradio.com. Y donde atenderemos gustosamente vuestras peticiones, algunas. Y vamos a empezar a presentar también a las personas que tenemos aquí en el estudio, a Fernando Palacios, científico del CSIC y responsable del proyecto para el censo y evaluación del estado de conservación del lobo ibérico. ¿Lo he dicho bien? Sí, muy bien. También tenemos a Alejandro Sánchez, diputado de ECUO en la Asamblea de Madrid, en el grupo parlamentario de Podemos, es el portavoz de Medio Ambiente, también. Hola, ¿qué tal? Correcto. Sí, está correcto. Intentaremos tener también a Luis Miguel Domínguez, presidente de la Fundación Lobo Marley, a ver si conseguimos pillarle por teléfono. No ha podido estar aquí con nosotros hoy, está de viaje, a ver si pillamos en un tren y no nos pilla un túnel que nos corte la cobertura. Pues, si os parece, sin más preámbulos, vamos a empezar este programa que se promete interesante y potente. Y vamos a empezar, cómo no, con un tema canino. Y además hoy te toca a ti, Juan Franer, presentar este tema canino. ¿Sí? Que a mí, personalmente, me intriga saber por qué no habíamos puesto todavía a este artista. Eso iba a decir yo, porque a mí... Vamos a escuchar un tema de Willy DeVille. A mí Willy DeVille me gusta muchísimo y creo que todavía no lo habíamos escuchado en el programa. Uh-huh. Hoy era fácil elegir un tema canino porque la lista se ha basado básicamente en canciones del lobo, que hablasen sobre el lobo. Al final nos ha quedado más una lista en la que se usa el lobo como metáfora para determinadas convulsiones humanas, sobre todo. Pero entonces era fácil, que como el lobo al final es un cánido, pues cualquier tema hubiese podido ser el tema canino. Pero en este tema de Willy DeVille se habla no de lobo, se habla de hombres lobo. Y de perros, además. O sea, todo encaja ahí perfectamente. Pues bueno, pues Willy DeVille lo que tenemos es un ejemplo de libro de músico maldito, ¿no? Tenemos talento, drogadicción. Eso siempre tiene que ir con los malditos, tiene que ir un elemento de drogadicción. De hecho, le costó 20 años superar su adicción a la heroína. Y además incomprensión, que en un músico maldito estadounidense siempre va a sufrir incomprensión en su país, mientras que va a tener cierto éxito en Europa, como fue el caso de Willie DeVille. Willie DeVille fue el fundador de los legendarios Mink DeVille, con quienes degustó las mieles del éxito a finales de los 70. Sacó unos discos. Sí, Willie DeVille ya estaba en los 70, ¿eh? Sí, 77, 78. Madre mía. Son los primeros discos de Mink DeVille que fueron muy bien recibidos por la crítica, tanto en Estados Unidos como en Europa. Pero a mediados que fue avanzando en la época de los 80, la banda se fue desintegrando, ya que al principio era una banda más o menos homogénea, pero entonces Willie DeVille, con su personalismo y su "la banda soy yo", pues como siempre acabó jodiendo, acabó peleándose con todos los músicos, y la banda se fue viniendo abajo. Siguió sacando discos que a mí me gustan bastante. Dime que no utilizó en los 80 sintetizadores. No, pero utiliza esa producción un poco chirriante en algunos casos. Aún así siempre hay temas valiosos en sus álbumes. Y entonces la crítica le fue un poco olvidando, como este ya ha pasado. Pero ya como hombre en solitario, ¿no? Mink DeVille ya era él, pues entonces ya utiliza su nombre artístico, Willie DeVille, empieza a sacar discos. Y su tercer disco en solitario, en 1992 es Backstreets of Desire, que a mí me parece un disco redondísimo, un discazo brutal. Y seguro que todos recordaréis la versión de Hey Joe, en clave mariachi, que es... preciosa. Preciosa. A mí es mi versión favorita de Hey Joe. Sin duda. Tuvo mucho éxito en España en aquella época, porque a mediados de los 90 salió su disco, un disco en directo suyo. Y venía el Demasiado Corazón. Venía Demasiado Corazón, que es la que conoce también todo el mundo. Ese disco fue número uno en España, y fue muy vendido en Europa también. Él se encontraba sin sello en Estados Unidos para grabar, mientras en Europa era reconocido como un talentazo. En esta época justo entra a grabar el disco del que vamos a sacar la canción hoy, que es Loup Garou. Loup Garou es la preciosa. Es la palabra francesa que sirve para denominar a los hombres lobo, ¿no? En la tradición cajún de Luisiana, el Loup Garou, curiosamente, es el hombre lobo, encaja siempre, tiene mucha vida dentro de la tradición de allí. La tradición francófona, un poco conectado con el tema también del vudú, etcétera, etcétera. Y además, Willie DeVille vivía en Nueva Orleans. Tenía un rancho también en Massachusetts, creo recordar. No, en Mississippi. Y vivía también en el French Quarter, además, en Nueva Orleans. Por lo tanto, estaba bien empapado de todo esto. Y este disco, aunque no es tan redondo como el Backstreets of Desire que hemos mencionado antes, sí que es un disco bastante aceptable, que tiene temas muy guapos, como este Loup Garou que vamos a elegir. En este se habla... Es una canción bastante oscura, además, un poco con ese fondo oscuro y enigmático de Nueva Orleans. Ese rollo como de ceremonia. Exacto, vudú, así, cosas poco, ocultas, no, cosas no sé. Chungas. Pues es una canción en la que se habla de este perro rabioso, se utiliza la palabra perro dos veces, este perro rabioso que camina erguido, como los hombres, y del que los cajún temen mencionar su nombre, Le Loup Garou. A losing a god dog nightmare. plus 20 ans dans ce bruit de feu. Ce soir. Black snake swim through the water. See Spanish moss gently sway. The moon hangs yellow like a big gold coin. In the distance you can hear them sing. See they're playing on a big bass drum. It's made out of coonskin hide. Shaking rattles full of human teeth, shaking them out of time. Sing, child, ooh, go, ooh, ooh, love, ooh, go. Magnífico. Willy elegancia. Es elegancia total, sí. ¿Eh? Qué hombre, qué bigotillo, ¿eh? Vamos a empezar ya a meternos en harina con el tema que nos trae aquí a la mesa. Y bueno, la primera pregunta, siempre decimos además lo mismo en este programa, la primera pregunta es obligada. Fernando, Alejandro, ¿quiénes sois? Ya os hemos presentado vuestra, así un poco el membrete, pero bueno, ¿quiénes sois? ¿A qué os dedicáis en relación con el tema de qué relación tiene vuestra actividad con la conservación de la vida salvaje? Y bueno, ¿por qué pensáis que os hemos traído aquí a hablar de este tema? Bueno, imagino que es por las movilizaciones últimas que ha habido, ¿no? Particularmente en Madrid, que se inauguraron el año pasado con una gran manifestación. Este año ha habido otra manifestación, quizás incluso más multitudinaria que la primera, convocada por una variopinta conjunto de entidades, ¿no? Donde se van desde Lobo Marley, desde luego la asociación de Luis Miguel Domínguez, pero Ecologistas en Acción, el WWF, Equo, Ecologistas en Acción, ya lo he dicho, en fin, el PACMA, o sea, una enorme variedad de entidades, ¿no? Y con un lema que es respetemos el lobo, lobo vivo, lobo protegido, era el lema de la manifestación, básicamente reclamando que bueno, que el lobo sea una especie protegida, igual que es una especie protegida el oso o el lince o tantas otras especies emblemáticas de nuestra fauna, ¿no? Uh-huh. Y que el lobo, hoy en día, en el siglo XXI, deberíamos ser capaces de que su existencia fuera plenamente compatible con la de la economía y la sociedad, ¿no? Esto es un poco el llamamiento que se hacía desde las calles de Madrid el otro día, y bueno, yo creo que me imagino que por eso le dedicáis este programa, ¿no?, al lobo. Entre otras cosas, ahora veremos. Bueno, cuéntanos, yo creo que hay una situación nueva que antes no existía, y es que los lobos, al amparo de la protección que les da la Directiva de Hábitats, están recolonizando áreas del sur, y en esas áreas, como puede ser la Comunidad de Madrid, hay una gran sensibilidad, y por lo tanto ahora de lo que se trata es de que el lobo que ha recolonizado parcialmente la Comunidad de Madrid y algunas provincias cercanas, pues pueda establecerse de manera definitiva y sepamos conseguir que exista un plan de conservación para que estemos todos integrados en ese esfuerzo de conservación y podamos mantener el lobo a largo plazo. Y por otro lado, hay otra segunda razón, y es que este movimiento conservacionista que surge como consecuencia del restablecimiento o de la recolonización del lobo, pues es temido por otros sectores que piensan que van a perder sus posibilidades en el medio natural de aprovechamiento de los recursos, como pueden ser los ganaderos, los cazadores, y entonces están intentando hacer una política contraria, matando lobos, como puede estar ocurriendo en Asturias, y simplemente por el temor que tienen a que se les vaya de las manos esos aprovechamientos que han tenido hasta ahora y que están amparados por las administraciones, que tienen pocas capacidades para plantear una integración de todos los esfuerzos de conservación y de adaptación de los planes a la conservación de las especies del anexo 4 de la directiva. Pero bueno, esto ya poco a poco se irá limando y llegaremos a una situación de integración. Pues vamos a ver si es posible. Eso suena muy optimista por tu parte, ¿eh? Esperemos que sea así. Sí, ya para meternos ahí un poquito en harina, has mencionado, Fernando, que hay sitios donde se están matando lobos, como en Asturias has dicho. Y sí que queríamos hablaros de preguntaros por algo. Luego hablaremos con Luis Miguel Domínguez más sobre esto, pero sí que pensamos un poco que introduzcáis un poco el tema sobre el lobo Marley, ¿no?, que también es algo de lo que se ha hablado últimamente. ¿Quién era este lobo y por qué se ha convertido en el símbolo que es ahora? Bueno, pues el lobo Marley era el nombre que le dieron los investigadores a un lobo que se capturó para su marcaje, para su radioseguimiento. El radioseguimiento consiste en ponerle un GPS, por así decir, en un collar a un animal, en este caso un lobo, y con esto pues los biólogos pues le hacen el seguimiento y de esa manera pues averiguan pues un poco sus costumbres, el territorio que frecuentan, etcétera, porque bueno, en el caso del lobo hay todavía, aunque parezca mentira, mucho desconocimiento todavía sobre su alcance, pues yo qué sé, la cantidad de kilómetros que puede recorrer por la noche, en fin, dónde se encama, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y resulta que las circunstancias desgraciadas de este lobo fue que, aun siendo un lobo seguido de cerca por los investigadores, pues fue matado en una batida. Y a raíz de eso, pues hubo una movilización popular alrededor de denuncia, uh-huh, alrededor de esta circunstancia, ¿no? Que cómo era posible que un lobo que, si no recuerdo mal, pues además encamaba en un espacio protegido en el norte de España, pues que fuera matado de esa manera tan vil, ¿no? De una manera tan directa, cuando precisamente lo que se estaba haciendo era intentar averiguar más sobre su vida, ¿no? Y este es un poco, esto fue tomado, digamos, por parte de una serie de entidades ambientales, ecologistas, como una bandera, ¿no? Y esto pues movilizó, y en particular Luis Miguel Domínguez, que como sabéis es un periodista periodista naturalista, pues bastante conocido en este país, lo tomó como un tema casi personal, ¿no? Supongo que luego os lo podría contar él, ¿no? Y esto, pues verdaderamente ha tenido el mérito, desgraciado, porque se origina en una muerte, ¿no? Pero el mérito de movilizar a un montón de gente alrededor de un problema que estaba un poco oculto, ¿no? Que es el tema de que, en realidad, por un lado, estamos dando subvenciones y estamos pagando impuestos para conservar la naturaleza, ¿no? Y haciendo trabajos de investigación, etcétera, etcétera. Y por otro lado, estamos subvencionando la muerte de animales como el lobo, ¿no? Y esto es un poco el sinsentido, ¿no? Que denuncia Lobo Marley en este aspecto, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que una especie que es tan rara, que es tan singular, como para que los investigadores le dediquen un esfuerzo tan grande, ¿no? Y los investigadores y las administraciones, y por otro lado, sin embargo, se den permisos o se autorice la muerte de estos mismos animales, ¿no? Es un contrasentido total, y por eso surge toda esta movilización social, ¿no? Alrededor de Lobo Marley. Hay una cuestión que se... Claro, que aquí ya entramos en el terreno de la especulación, ¿no? Se plantea el hecho de, bueno, ¿qué posibilidades hay de si vamos a disparar a unos lobos, de disparar a un lobo marcado, ¿no? Con un collar, que además el collar tampoco es pequeñito, es decir, que se ve, y la intencionalidad que podía haber detrás de esto, ¿no? Parece ser, al marcar al lobo Marley, parece ser que se descubre que lo que se pensaba que eran determinado número de manadas o de grupos de lobos, resulta que, bueno, que son menos, que se mueven mucho, y bueno, esto, de alguna manera, sacas unas conclusiones que apoyan determinados actos de conservación, además, como comentabas, dentro de lo que es un parque nacional, como es el de Picos de Europa. Y las consecuencias que se pueden derivar de estas investigaciones en algún momento podrían causar algún tipo de perjuicio a determinados sectores económicos, no vamos a tampoco especificar, ¿no? ¿Se llega a plantear en algún momento la posibilidad de que se haya matado a posta? Pero bueno, esto estamos dentro del especulativo. Bueno, a posta, ¿no? Lo mataron, sí, evidentemente. Decir, pero que a posta fueran a por él y no a matar cualquier otro, ¿no? Bueno, no sé, eso ya es especulación. No sé si hasta ese punto, pero... Bueno, lo cierto es que esto tampoco se marcan tantos lobos, o sea, tampoco se marcan tantos animales. Yo más bien lo que diría es que esto lo que indica es que se matan muchos más lobos de los que se cuenta o de los que se dice, ¿no? O sea, que el porcentaje, realmente lo que tú dices es, o sea, la probabilidad de que, siendo tan pocos los lobos que puedan estar marcados, pues te maten a uno, pues indica que se matan bastantes lobos, o sea, más de los que realmente incluso se llegan a autorizar legalmente, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista hay mucha controversia con el marcaje de los lobos con collares GPS, porque la razón de hacerlo por parte de los investigadores y de las administraciones que respaldan esta técnica es poder saber si, aparte de conocer el territorio, pero en el territorio de una manera parcial, porque no se marcan a todos los lobos de una misma manada. Pero bueno, intentan saber si ha habido presencia de los lobos en los ataques, lo cual tampoco está garantizado, porque puede haber lobos de la misma manada que han producido el ataque y no estaban los lobos marcados. Y luego intentan también saber si pueden conseguir coger algún cazador cazando un lobo radiomarcado, lo cual no ha ocurrido todavía, porque los cazadores se libran mucho de, cuando matan un lobo radiomarcado, de dejarse coger. Lo que sí parece es que los cazadores, porque ya se ha demostrado, están muriendo lobos radiomarcados. Hoy mismo yo he recibido unas fotos de un ejemplar del norte radiomarcado muerto por dos balas del calibre 22 en Galicia, que ha estado 15 días con una infección deambulando por el monte hasta que ha muerto. Y una hembra que ha acabado con 10 kilos de peso corporal. Al parecer, los cazadores eligen a los lobos radiomarcados para matarlos y hacer daño a la investigación. Y bueno, esto hay quien dice también que hackean las longitudes de onda de las frecuencias y identifican las zonas donde están los lobos radiomarcados o con el collar GPS para matarlos. La verdad es que el poner collares GPS a los lobos no está del todo justificado, sobre todo en algunas zonas donde los lobos son escasos, por el riesgo que supone la captura, que normalmente se hace con métodos que no están homologados y que se pueden considerar prohibidos. La captura supone un riesgo muy grande, el lobo puede desgarrarse, comerse la propia pata y morir. Y de hecho ya hubo polémica en tiempos con un oso también. Sí, ha habido polémica. Tema. De hecho, en Guadalajara se puso un collar a la hembra reproductora en Galve de Sorbe en el año 2010, en pleno mes de julio, cuando estaba criando a los cachorros. Y aquello fue un riesgo tremendo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, porque en circunstancias de baja densidad, donde hay pocos ejemplares, como puede ocurrir hoy día en Guadalajara, pues no está aconsejado. Y por otro lado, las técnicas actuales de seguimiento son suficientes, la tradicional de identificación del territorio a través de los indicios y de fototrampeo para identificar a los lobos y contarlos y determinar la reproducción, son suficientes para el seguimiento de los lobos, para la estimación del censo, y no es necesario el ponerles collares que conducen a estas circunstancias que no son queridas por ninguno de nosotros. Ya nos habéis dado bastantes pistas en lo que nos estáis contando, para que los oyentes entiendan que el lobo no es que nos guste como animal favorito porque es bonito y salen camisetas, sino qué interés científico tiene proteger al lobo, por qué especialmente al lobo. Bueno, el interés científico es extraordinario porque es una especie clave de los ecosistemas que regula la herbivoría, controla las enfermedades de los ungulados silvestres y además mediante un efecto cascada produce una gran cantidad de alimento para otras especies que se benefician del alimento sobrante que consigue el lobo. De manera que esas tres circunstancias son la base de la necesidad de tener lobos en los ecosistemas y en los hábitats de la península ibérica. Claro, esas cosas son importantes recalcar porque yo creo que el público en general, cuando le salgas del lobo, tiene la idea de que el lobo es un depredador y como también nuestra formación en ecología no sabemos muy bien cómo funcionan los ecosistemas, pues sí que a la gente le puede chocar que protegiendo al lobo, que sea el depredador, además es, supongo que estará en lo alto de la pirámide, pueda beneficiar al resto de las especies y al ecosistema en general. Bueno, el lobo es un superdepredador. Uh-huh. Y es verdad que aporta alimento. Se ha visto, por ejemplo, en los estudios en las poblaciones de lobos reintroducidas en Yellowstone, que otras especies, no solo el hábitat y las condiciones de la vegetación han mejorado por la regulación de las densidades de ciervos, sino que también otras especies se han beneficiado directamente del alimento sobrante del lobo, por ejemplo el oso pardo. Uh-huh. Que ha aumentado al mismo tiempo. Entonces al lobo no hay que verle como un superdepredador, que es un problema. Porque los lobos, como la mayoría de las especies, se especializan en el alimento. Se especializan tróficamente y consumen ese alimento en el cual se especializan y además transmiten a través de sus tradiciones ese comportamiento a las nuevas generaciones. De manera que puede haber, y de hecho hay, grupos reproductores de lobos que consumen ungulados silvestres exclusivamente y no hacen ningún daño a la ganadería. Y esto está demostrado en Estados Unidos, en Canadá, en Georgia, y también lo tenemos en España. Ahora mismo hay un grupo de lobos en los macizos centrales de Orense que se alimenta exclusivamente de jabalí, de ciervo y de corzo. y no consume ganado, aun teniendo la oportunidad de consumir, porque acceso, el ganado está presente en el hábitat. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta porque es precisamente la base de la conservación. Pero claro, para ello necesitamos que existan ungulados silvestres suficientes en el hábitat del lobo para que los lobos se puedan especializar. Además hay que decir que los predadores en general son muy oportunistas, es decir, que consumen aquello que más fácil les pueda resultar, ¿no? Si tú, por ejemplo, el ganado lo tienes guardado de una determinada manera, ¿no? O vigilado de una determinada manera, de tal manera que al lobo le es más complicado, más difícil, más dificultoso capturar ovejas que capturar ciervos o jabalís, pues lógicamente el animal va a tender a consumir otras piezas, ¿no? Y no por eso los conservacionistas insistimos tanto en que una pieza fundamental en la gestión del lobo es dar suficientes medidas de protección a los ganaderos a través de perros mastines o perros de gran tamaño que puedan vigilar los ganados a través de pues vallados, en fin, de infraestructura que le puedan servir a los ganaderos para guardar su ganado frente a el posible ataque de los lobos, ¿no? Porque aquí en realidad en Europa en general en Europa y en todas partes, en América también, el conflicto fundamental del lobo se origina con la ganadería. Entonces, en el momento en que tú la ganadería la tienes mínimamente vigilada o el ganado lo tienes mínimamente vigilado y tal, y hay otras fuentes alternativas de alimentación, pues es lo que pasa en Castilla y León o en tantos sitios, o sea, en tantos sitios de la cordillera cantábrica, etcétera. O sea, al final el animal, el carnívoro, va a lo más fácil, ¿no? a lo que tenga más a mano. Ahora entraremos en este tema del conflicto, ¿no? Específicamente con la ganadería, y además aquí en Madrid últimamente también está dando bastante que hablar ese tema en la sierra, y además Fernando nos puede contar bastantes cosas de primera mano. Antes de meternos ya en el tema conflictivo, vamos a lanzaros unas preguntas más acerca de animales importantes, simbólicos de la conservación, pero vamos a escuchar un temita musical antes de esta lista que tenemos preparada sobre lobos. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Pues ahora vamos con una canción de Florence and the Machine. Cómo me gusta a mí esa mujer. Sí, ¿verdad? Sí. Es que vamos a escuchar una canción de su primer álbum, que se llama Lungs, Pulmones, de 2009. Este álbum fue un bombazo absoluto. ¿No? Florence and the Machine ya había tocado en algunas otras bandas, pero era prácticamente una desconocida para el público mainstream, ¿no? Y en 2009 aparece Lungs, que es su primer álbum, y en apenas unas semanas, en menos de un mes, llega al número uno en el Reino Unido y al número dos en las listas de discos más vendidos en Irlanda, con más de 100.000 copias vendidas. O sea, esto en los tiempos que corren, vender 100.000 copias no es esto moco de no pago. Lo hace ya ni Julio Iglesias. No. No, a Loquillo le sacan 20.000 copias y va que chuta. Y Loquillo vende en España. Sí. Pero además a mí me resultó muy curioso que en Estados Unidos llegó al número uno del Billboard cuando solo estaba disponible la versión en digital. La versión física no apareció hasta octubre, y en agosto ya era número uno del Billboard, donde estuvo varias semanas además. Me parece bastante curioso que un disco que solo está disponible para descargar alcance el número uno de ventas. Y además de una cosa que yo no sabría decirte, esta mujer, si hace rock, si hace pop, si hace algo bailable, canta como Los Ángeles, sí, eso sí, sí, sí, pero sí. El tipo de música que hace no sabría decirte sí. Qué es lo que hace. Podemos decir que hace indie y ya está. Venga, alegría. La cosa es que ella, en una entrevista, declaraba que ella lo que quería hacer era algo grandioso, épico y lleno de intensidad, y este disco lo tiene, sí, sí, realmente, sí, sí. O sea, es impresionante. Es un disco de estos que te pone canciones muy intensas, se nota que están vividas, que están trabajadas. De hecho, el disco fue compuesto prácticamente 2 años antes de que saliese, y Florence Welch, que es la que dirige un poco Florence and the Machine, dejó que las canciones se fuesen creando un poco a través de tocarlas en directo. Entonces ella con su banda durante 2 años fueron tocando las canciones una y otra vez, hasta que ya estuvieron perfectas y ya dijo, y ahora es el momento de grabar y sacar el disco. Ole. Y claro, así salen las cosas bien. No, Juan, con tiempecito salen las cosas bien. ¿Qué canción hemos traído? Hemos traído una canción que se llama Howl, Aullido. Aullido. En esta canción Florence habla un poco de la bestia que hay en mí. No menciona específicamente el lobo, pero sí que habla de la bestia que sacó la ruptura de una relación sentimental con el que entonces era su pareja. Y lo curioso es que, o sea, prácticamente muchas canciones del disco de Langs salieron de esa relación rota, fue un poco el catalizador, ¿no? Compositivo. Y lo curioso es que cuando el disco se relanzó, ella había vuelto con su pareja. Entonces, ella decía que era una cosa muy rara cantar estas canciones de desamor tan desgarradoras. Que suenen en la radio. Claro. Me abandonaste, maldito. Y ahora estás claro, me acuerdo que le pregunté en una entrevista y ella decía, bueno, él prefiere no decirme nada al respecto. Así que tenemos esta canción de dolor, de angustia, de ruptura, en la que ella dice, si pudieses ver la fiera en la que me has convertido, yo intento contenerla. Tú la has dejado correr libre. Gritando en la oscuridad, aullo cuando rompemos. Hundo mis dientes en tu pecho para saborear tu corazón palpitante. Flores and the Machine. Howl. Drive. aúlla Florence, madre sí, sí. mía, qué emocionalidad tiene esta mujer, por Dios. La vimos en directo. La vimos en directo, sí, tío, en Portugal, y, además, y muy bien. ¿Cómo se lo monta, eh? Sí. Tremenda. Bueno, vamos a continuar con la charla que teníamos aquí con Fernando Palacios y con Alejandro Sánchez, hablando en este caso concretamente del lobo. Y estábamos ampliando un poco más el marco de referencia a otras especies. ¿Qué otras especies pensáis, a vuestro entender, aparte del lobo, que pueden liderar de alguna manera esta, o son especies simbólicas, o pueden liderar o ser imagen de una lucha por la conservación de la vida salvaje? Bueno, la verdad es que cualquier especie endémica de la península ibérica que esté en peligro de extinción o que haya desaparecido en algunas zonas del área de distribución, pues puede liderar, liderar el esfuerzo de conservación. Hay muchos ejemplos, la foca monje del Mediterráneo, por ejemplo, el visón europeo que está desapareciendo, el urogallo que está desapareciendo en la cordillera cantábrica. Bueno, el águila perdicera también está en riesgo. El ferreré de Mallorca también está en riesgo, que es un sapito partero. Estos ejemplos que nos pones son interesantes porque, mal que bien, cualquier persona de a pie sabe lo que es una foca, sabe lo que es un águila, pero si le dicen, no, es que el desmán de los Pirineos, me dicen, ¿qué es eso? Claro, a lo mejor es interesante ese animal, concretamente tiene un interés muy grande, pero claro, de cara a la sociedad y para liderar una lucha de conservación, igual nadie sabe lo que es un desmán, claro. Bueno, el desmán de los Pirineos no solo es importante porque es la única especie de ese género de Galemis, el género Galemis que existe en la península ibérica. Lo que es importante en realidad es que está relacionado con la polución de los ríos y que es una gran asignatura pendiente que tenemos en España y que todavía no está sin resolver, y están desapareciendo las especies, no solo el desmán, sino también muchos peces autóctonos como consecuencia de ello. Pero vamos, luego también tenemos al oso pardo, por supuesto, claro. O al águila imperial, o al propio lince ibérico, ¿no? A ver, yo creo que los humanos somos muy, en este sentido somos bastante simples y vamos muy al bulto, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay especies que por una razón u otra, pues digamos, llaman la atención del ser humano y son las que canalizan un poco ese ímpetu, ese esfuerzo, ¿no? Yo creo que las especies de las que habla Fernando, pues son más para ya los muy convencidos. Para, ¿no?, los iniciados. Para los iniciados, sí, sí, efectivamente. Pero claro, hay otras que además, como tú has dicho, me parece que lo has dicho tú antes, ¿no? Hay especies que son especies paraguas, o sea, que son como el símbolo de todo un ecosistema o de toda una concepción, ¿no? El oso pardo con los Pirineos o con la cordillera cantábrica, aunque curiosamente osos pardos casi no hay ya en el Pirineo, porque casi están extinguidos, ¿no? O el lince ibérico con el monte mediterráneo, o el lobo, etcétera, ¿no? Entonces hay especies que, claro, dices, ¿por qué es tan interesante conservar al oso pardo? Porque, hombre, si tú conservas al oso pardo, que está en la pirámide, esa, está en la cúspide de la pirámide ecológica, pues estás conservando todo lo que hay por debajo, ¿no? Entonces conservas el ecosistema. Si tú haces un esfuerzo para conservar el oso pardo, pues es que estás conservando los ecosistemas de la cordillera cantábrica y todo lo que eso conlleva, ¿no? Si haces un esfuerzo para conservar al lince ibérico, pues estás haciendo un esfuerzo pues para conservar el monte mediterráneo y todas las especies que acompañan a eso, ¿no? A lo mejor el topillo de Cabrera, que es un ejemplo que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid, especie endémica, el topillo de Cabrera, que es un ratoncillo, pues no suscita grandes afanes conservacionistas, pero el águila imperial, pues sí, es un símbolo, y entonces, y en el hábitat del águila imperial es donde vive el topillo de Cabrera. Esto es un poco el... Yo te digo que a cualquier persona, así que cojamos por la calle ahora mismo, le pones unas fotitos de unas crías de lince y lo y que flipa, quieras, sí. Lo que quieras. Se dice, sí, sí, sí, hay que protegerlo. Pero claro, evidentemente, y a raíz de lo que estáis comentando, hay mucha gente por otro lado que debe carecer de sentimientos o algo así, y te dice, ¿para qué hay que proteger el lince? El lince, si quedan cuatro, y la cantidad de dinero que se gasta en protegerlo, pues si quedan cuatro, pues que se extinga. Se extinguen especies todos los días. Y es verdad, se extinguen especies todos los días. Proteger al lince como especie, tal y como nos dices, como especie paraguas, es proteger todo el resto del ecosistema. Pero alguien y ahí viene la pregunta, sí, pero nos gastamos mucho dinero para proteger un ecosistema. ¿Qué nos da un ecosistema? Bueno, un ecosistema da servicios ambientales a montones, ¿no? Da el aire que respiramos, el agua que bebemos, el suelo que cultivamos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eso es lo que los ecosistemas nos dan. Y luego pues nos dan más cosas, porque los seres humanos está demostrado que sin naturaleza no están completos, ¿no? O sea, que los seres humanos, aunque seamos tan urbanitas como los que vivimos en la ciudad de Madrid, necesitamos el campo. O sea, necesitamos salir al campo para sentirnos completos como tales seres humanos, ¿no? Y no basta con ver a los animales en la tele. Esta es la realidad. Y cualquiera que trabaje, por ejemplo, con niños, pues se da cuenta en cuanto los niños salen a una granja escuela o al campo, ¿no? Que no basta con ver a los animales o a la naturaleza en un documental, ¿no? O sea, la naturaleza hay que vivirla y hay que sentirla, y es necesaria para completar la formación de las personas. Pero además, yo hago siempre un paralelismo con lo que es el dinero que gastamos en conservación de la naturaleza y el dinero que gastamos en conservación del patrimonio natural. Dice, ¿de qué sirve conservar las meninas? ¿Las meninas de qué sirve conservarlas? ¿Qué nos dan las meninas? Sí, hay un montón de fotos ya del cuadro. Sí, pero también hay muchas fotos del lince. Quiero decir, pues, ¿y qué nos dan las meninas? Bueno, pues las meninas están en un museo que visita gente. Bueno, pues el lince ibérico está en un parque nacional o en un parque natural que también visita mucha gente. Y esto es un poco el asunto. Dice, ¿por qué tenemos que conservar los parques nacionales? Pues mira, en el Parque Nacional de Guadarrama, que tenemos aquí al lado, pues tiene 2,5 millones de visitantes. 2,5 millones de visitantes según el Servicio de Parques Nacionales. ¿Cuántos visitantes tiene el Museo Reina Sofía? 1,900,000. ¿Cuántos visitantes tiene el Museo del Prado? 2,100,000. El museo Parque Nacional de Guadarrama tiene 2,5 millones de visitantes. ¿Empleamos los mismos recursos en conservar el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama que el Museo del Prado? Pues ya te digo yo que no. Este es un poco el paralelismo que yo siempre hago, ¿no? Dice, ¿y para qué sirve conservar un lince? Con la millonada que nos cuesta conservar un lince, ya. ¿Y para qué nos sirve conservar una ermita románica en medio de la nada? Pues tampoco sirve para nada. O sea, es una cuestión, si quieres, hasta sentimental, ¿no? Claro, porque la pregunta podría ser de, muy bien, protegiendo al lince estamos haciendo ese paraguas que decíais, ¿no? Pero realmente estamos haciendo un paraguas con las poblaciones tan escasas que quedan de linces en concreto, 4 o 5 por aquí. Bueno, aquí se están tocando muchos temas y habéis citado 3 especies emblemáticas de España, de la península ibérica, que son el lince, el águila imperial y el oso. Bueno, voy a hablar un poco del oso porque en realidad necesita clarificar un poco la situación. Efectivamente, el oso en los Pirineos ha desaparecido prácticamente, sobre todo la población ibérica, la antigua. Y luego, en la población cantábrica oriental, a pesar de que se ha hecho un proyecto LIFE para luchar contra el furtivismo, no se ha conseguido que esta población vaya mejor. Por lo tanto, ojo con el oso, que todo el esfuerzo de conservación que se está haciendo no está funcionando. Y en cuanto al lince y al águila imperial, a pesar de que vosotros estáis diciendo que protegiendo estas especies se protege el ecosistema, no es cierto. Porque lo que se está haciendo es, con el lince, criar linces y soltarlos. No se está interviniendo en el ecosistema. Con el águila imperial, alimentar águilas imperiales y darles de comer artificialmente. Tampoco se está interviniendo en el ecosistema. En realidad, estas especies que estaban en peligro de extinción como consecuencia de los usos humanos, estos usos no han variado, siguen siendo los mismos que había. Se siguen atropellando en carreteras, la transformación de las fincas a caza mayor impide que existan población expresa, no tienen mucha cobertura para el lince, hay mucho furtivismo. Y claro, todos estos problemas básicos de la conservación no se han resuelto. Es fundamental es fundamental que realmente para la conservación del águila imperial y del lince se empiece a hacer el restablecimiento del hábitat, como dice la directiva de hábitats, y no solo cría en cautividad o alimentación suplementaria. ¿Qué hay de este asunto? También se comenta mucho últimamente, ¿no? Hablan de alimañas, perdón, en general, como la alimaña es todo este animal que está suelto por el campo y que en principio es molesto y perjudicial, ¿no? La proliferación de animales que habían desaparecido de determinadas partes de España debido al abandono del campo de cultivo y el crecimiento de nuevo del matorral o del monte bajo, ¿no? ¿Esto favorece la aparición o la repoblación de determinadas especies en zonas que antes no había y de alguna manera podría hacer funcionar estos esfuerzos conservacionistas en estas especies emblemáticas o es testimonial? Bueno, la verdad es que sí que se observa que ha habido una reducción de la población ganadera de ovejas y cabras, pero sin embargo ha aumentado considerablemente la población de vacuno y de caballo. Entonces yo no estoy tan seguro de que se esté regenerando los hábitats naturales. No estoy seguro, no lo creo. Uh-huh. Si a eso le añades que se están roturando grandes extensiones todavía para la cría de ganado y que la repoblación forestal, que sería el hábitat que nos queda para mejorar la situación de las especies, está siendo muy agresiva como consecuencia de la prevención de incendios. Se están limpiando los pinares con las entresacas y no se está dejando vegetación arbustiva que pueda ser refugio de la fauna salvaje o que pueda aportar alimento a los ungulados silvestres y a las demás especies, ¿no? Especies con fruto que puedan vivir en esas zonas. No, los pinares se limpian por esa razón que digo de prevención de incendios y también se limpian porque tienen un ciclo de explotación forestal y tratan también de evitar de que el matorral autóctono compita con los pinos pequeños, de manera que haya un repoblado de pinos para que vuelva a iniciarse el ciclo. Y la limpieza de encinas. Pero lo cierto es que animales como el jabalí o el corzo están proliferando mucho en sitios donde nunca se les había visto. Bueno, sí, en sitios donde no se había visto, de la zona mediterránea. Incluso la cabra montés también. La zona de mediterránea, donde antes había ganadería de cabra y oveja, sí. Pero en los bosques de pino no. O sea, en las plantaciones de pinos en absoluto. Son muy escasos. Y hay mucha más densidad de jabalíes y de corzos en una dehesa de roble de las faldas de la sierra de Guadarrama que en un pinar, pero muchísima más densidad. Porque al final un pinar, como has dicho, es una explotación. O sea, estamos hablando como si de un campo de cultivo se tratase, ¿no? Es explotación maderera. Es un campo de cultivo. Y además hay un problema ahora, que se sigue esa política forestal que, bueno, ha podido ser errónea en el siglo XX, pero se sigue y se mantiene en un momento dado en que la madera no tiene valor. Hay un cargadero de madera en Segovia con centenares de miles de metros cúbicos de pino de balsaín que se está pudriendo porque no tiene salida al mercado. Y sin embargo hemos estado reservando la madera durante muchísimos años sin realizar otro tipo de utilización o de aprovechamiento de esos pinares. Y hoy en día, ya te digo, que la madera no vale y esos pinares no están aportando ni refugio ni alimento a la biodiversidad. Porque hoy en día, con tantos usos en los hábitats, es necesario recuperar espacio de los hábitats para la conservación de la biodiversidad, porque todo el hábitat es ganadero, es forestal, es turístico, es agrícola, es cinegético. Uh-huh. Pero ¿dónde está realmente el hábitat para la conservación de la biodiversidad? ¿Dónde están las zonas críticas de refugio para las especies del anexo 4 de la directiva? No existe. Y en ese sentido, pues tenemos que ir a una política diferente. Dos cuestiones últimas con respecto a este tema. La primera, ¿cuál ha sido, a vuestro entender, la peor gestión que se ha llevado, vamos a decir, a lo largo del siglo XX, hasta nuestros momentos? ¿La gestión de la fauna o la gestión de la flora? ¿Ambas han sido nefastas o ambas han sido buenas, a vuestro entender? Hombre, dicho así, es muy complicado de contestar. Hombre, peor estamos la fauna o peor la flora. Hombre, no sé. Bueno, la gestión del territorio en general, yo creo, ¿no? Es un poco el asunto. Yo creo que la gestión de la fauna, desde luego, no ha sido buena ni por asomo, ¿no? De hecho, pues en España, hasta los años 70... pues estaba permitida la matanza de alimañas, lo que llamaban alimañas, estaba permitido el veneno, en fin, una serie de prácticas que todavía quedan vivas, digamos, en el territorio, ¿no? Y que eso ha sido nefasto. O sea, el combate de las alimañas fue el que acabó con el lobo en todo el sur de España, y es con el que acabó pues con el lince y con tantas otras especies, ¿no? Fue precisamente ese combate sin cuartel a lo que se llamaban alimañas. Y luego pues estaba todo el tema del veneno, pues es el que acabó prácticamente con las aves rapaces de toda España, ¿no? Uh-huh. Y esto es lo que nos ha costado tanto trabajo recuperar, ¿no? Y tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanto presupuesto. Bueno, presupuesto a lo mejor no tanto, pero bueno, mucho trabajo de mucha gente durante muchos años el conseguir sacar de la extinción a especies que estuvieron en el mismísimo umbral, ¿no? En tiempos de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Y luego el territorio en general pues tampoco ha sido gestionado ni por lo más remoto de una manera sostenible. Todavía no lo es, pero vamos, durante años y años y años pues ha gestionado muy malamente, digamos, ¿no? Es verdad que como España es un país complicado para la agricultura intensiva, complicado para, pues digamos, porque las montañas lo ponen más difícil, por así decir, pues han aguantado una serie de hábitats mejor que en el resto de Europa, pero no ha sido por falta de ganas, podemos decir, ¿no? Ha sido porque la naturaleza imponía sus leyes, ¿no? Pero no porque no se quisiera. O sea, aquí se ha roturado, se ha asolado con bosques enteros, se ha quemado, se sigue quemando intencionadamente, y eso es lo que ha llevado a un estado tan precario. Se han desecado humedales a mansalva, miles y miles de hectáreas de humedales para cultivar no se sabía ni qué. En fin, hemos intentado acabar con las tablas de Daimiel, prácticamente lo conseguimos, ¿no? O sea que hemos hecho una gestión muy nefasta de nuestro territorio, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la naturaleza también hay que decir que es agradecida. Cuando la naturaleza la dejas respirar y la dejas un poco de machacar, pues revive, ¿no? Y esto es un poco lo que quizás ha pasado en los últimos tiempos. Yo por eso soy un poco más optimista quizás que Fernando en cuanto a lo que es la política de conservación y la política de espacios protegidos. O sea, yo creo que cuando hay una política de verdad de espacios protegidos y de conservación, se consiguen resultados. El problema es cuando no hay una línea clara, o incluso lo que hay es una antipolítica, ¿no? Que es el beneficiar precisamente pues todos los usos y todas las estas que han estado machacando el territorio durante tantísimo tiempo, ¿no? Opínanos algo, Fernando. Bueno, es evidente que España es un país que en pocos años ha sufrido una fuerte regresión. Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es intentar paliar esa situación. Yo creo que los problemas más importantes se centran en que tenemos unas administraciones empobrecidas de personal, con poca capacidad intelectual, porque en realidad no son capaces de elaborar un proyecto que es necesario, porque se han acostumbrado a contratar con las empresas consultoras absolutamente todo. Son muy malos profesionales, y a pesar de que tengan titulación académica, son malos profesionales porque habitualmente son las personas que resisten las situaciones de políticas de las administraciones, pero no son los mejores profesionales. Y eso es una cosa que hay que solucionar. Y luego otra cosa que hay que solucionar, que es importantísima, es que la práctica de los usos humanos en la naturaleza ha hecho que se establezcan unos status quo que hoy en día están ahí y son muy difíciles de replantear. Por ejemplo, una zona ganadera, los ganaderos se consideran que son los gestores del medio natural. Una zona forestal, los forestales se consideran los gestores del medio forestal. Una zona cinegética, los cazadores se consideran los gestores de ese medio. Una zona agrícola, así sucesivamente. Una zona turística, pues las empresas turísticas. Y claro, la biodiversidad, un hábitat. Un hábitat, pues es un espacio sujeto a usos humanos, pero lo principal en ese hábitat no son los usos humanos, lo principal en ese hábitat es no compatibilizar, sino adaptar la necesidad de conservación de los hábitats vegetales y de los hábitats de las especies a esos usos. Uh-huh. Y claro, ahí todo el mundo va a tener que ceder, porque todo eso va a ser necesario integrarlo en unos planes de conservación por comarcas, por regiones, por espacios naturales, en unos planes de conservación de las especies de interés comunitario, que la principal obligación es su conservación en estado favorable, en unos planes de conservación donde esté integrado, donde estén integrados todos los aprovechamientos y donde prevalezca la conservación de la biodiversidad. Entonces hay que plantear eso y acostumbrar a todas esas personas que son los que aprovechan los recursos, adaptarse a ese nuevo, a esa nueva situación, porque si no es imposible cumplir la legislación vigente que viene de la directiva europea, pero que también ha sido traspuesta a la normativa española. Vamos a ver si esto es posible. En el siguiente bloque empezaremos a mencionar todos estos conflictos y la legislación que hay al respecto. Vamos a poneros un tema y vamos a intentar contactar con Luis Miguel Domínguez, a ver si le pillamos en ese tren. Mientras intentamos hablar con él por teléfono, os vamos a poner una canción. Además, esta canción es cortita, nos viene al pelo para hacer esta pequeña llamada a Luis Miguel. ¿Quién nos vas a poner, Juan? Pues es cortita, pero emocionante. O sea, esta canción yo creo que nos va a emocionar a todos, porque vamos a escuchar Eras una vez, de Paco Ibáñez. Ya me lo has dicho todo. Ya está. Fantástico. No habría casi que hacer presentación. Hemos hablado de los hombres lobo con Willy DeVille. Hemos hablado de los lobos, no explícitamente, pero con un poco con metáfora, la bestia que hay en mí que has sacado con la canción de Florence and the Machine. Pero ahora ya vamos a hablar del lobo de verdad. Además de los lobitos buenos, hombre. Aunque esos lobitos buenos existían en el mundo al revés de José Agustín Goytisolo, que es el autor de la poesía que Paco Ibáñez versionó y que yo creo que todos conocemos a través de su voz y su guitarra. Uh-huh. Paco Ibáñez, residente en París por entonces, hijo de exiliados españoles después de la guerra, y ha tenido una fama en los círculos izquierdistas parisinos gracias a tres álbumes que había publicado ya y sobre todo un concierto que hizo en la Sorbona en mayo del 69, ¿no?, donde encandiló a todos los estudiantes que venían de esta hornada de mayo del 68. Básicamente había pasado un año. Mitología pura y dura. Entonces todo estaba preparado para que el concierto que iba a dar en el Teatro Olimpia fuese un éxito mayúsculo, y así fue, ¿no? Vemos en fotos cómo la gente, no sé si no cabe o directamente decidieron invadir el escenario, pero se ve a Paco Ibáñez rodeado de un círculo de personas, todos coreando, todos cantando. Este concierto fue grabado, que es de donde el famoso En el Olimpia, en París. Uh-huh. Y se oyen todos los cortes entre canciones, la gente vitoreando, Paco, Paco, Paco. O sea, es un concierto de verdad impresionante. Y pone los pelos de punta, de hecho a mí me los está poniendo ahora mismo. Es una grabación redonda, emotivísima, donde Paco descubre la poesía que era incómoda para los detentadores del poder en ese momento en España, ¿no? Que es algo que escribió el propio Goytisolo, perdón, en las notas interiores del álbum. Pues aquí tenemos la poesía hecha canción y la canción hecha política. Eran otros tiempos. Con todos vosotros, Paco Ibáñez y Érase una vez. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Teníamos a Paco Ibáñez con Érase una vez en este famosísimo concierto en el Olympia de París. Y vamos a ver si tenemos ya al otro lado del teléfono a Luis Miguel Domínguez. ¿Nos escuchas, Luis Miguel? Sí, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Lo sentimos mucho porque te estás perdiendo una charla estupenda que yo creo que te encantaría haber estado aquí. Sí, con claro. Fernando Palacios y con Alejandro Sánchez, tenemos una mesa magnífica montada. Y bueno, vamos a robarte un poquito de tiempo, sabemos que te pillamos de viaje, y unas poquillas preguntas, al hilo claro. Un poco de lo que estamos tratando. Hemos hablado ya del Lobo Marley y de todas estas movilizaciones que se están planteando en los últimos tiempos, y bueno, la pregunta que te queríamos hacer, la primera de todas, es si después de todos estos años al frente de Lobo Marley, siendo testigo de tantas infracciones de la ley que han quedado impunes, ¿qué sientes ahora, al contrario, ¿no? Al sentir el peso de la ley sobre ti mismo y por un caso relacionado además con la conservación del lobo? Vamos a ver, yo digo siempre, ¿no? Primero se nos tilda de radicales y bueno, yo recuerdo un tal Jesucristo que un día entró con un látigo, estaban unos señores montando un pollo allí en un mercadillo y con un látigo empezó a azotar a todo el mundo, también le llamaron radical y le acabaron crucificando, ¿no? Salvando las distancias, es verdad que la palabra radical siempre va asociada al cambio, ¿no? A quien viene a proponer un cambio. Aquí no hay héroes ni heroínas. Lo que no importa para nada es nuestra propia historia. Lo importante es lo que estamos denunciando. El peso de la ley cae sobre alguien que neutraliza unas casetas desde las que se mata a los lobos de manera ilegal. Y eso es lo que hace el Lobo Marley. Sería mucho peor que nos hubieran pillado conduciendo a 300 por hora y borrachos, ¿no? Yo qué sé, o rompiendo, no sé, alguna otra cosa. La verdad es que cuando tú deseas la conservación de una especie en peligro y ves cómo permanentemente la están matando desde unos lugares donde se ponen unos cebaderos absolutamente ilegales y amorales, pues lo que tienes que hacer es lo que ha hecho Lobo Marley, ¿no? Y quiero decirte, junto a esa sensación, tú me preguntas, después de estos años, te digo, la batalla esta la ganamos y por tanto vamos a ganar la guerra. El apoyo ciudadano es total. O sea, Lobo Marley ha conseguido el dinero de esa fianza de manera inmediata porque la sociedad detecta cuando alguien pues hace lo que puede, ni mejor ni peor que otros. Sencillamente hacemos lo que consideramos que tenemos que hacer, ¿no? Siempre digo que las casetas estas son de alguna manera como la Zodiac de los años 70 de Greenpeace delante de los balleneros, ¿no? Gracias a ese trabajo, a esa manera radical de trabajar, bueno, la Comisión Ballenera Internacional decidió al final, por fin, dejar de cazar ballenas, ¿no? Así que hay que seguir trabajando en esa línea con el apoyo total de la gente. Al lobo le hacía falta luz, al lobo le hacía falta estar en la mesa de la sociedad. El lobo no podía seguir estando ahí a escondidas, porque ahí lo mataban y ahí hacían con él lo que les daba la gana. Y para empezar, la gente empieza a entender que el lobo no tiene esa protección legal que creía la gente que tenía, ¿no? Y eso es gracias al esfuerzo de todas las personas, de decenas de miles de personas que están en Lobo Marley y que a mí me toca, de alguna manera, representar. Pero hay toda una sociedad ahí detrás. Es interesante, además hablábamos aquí antes a micrófono cerrado, la actividad que nos comentas y además concretamente concentrada en tu persona, que también tienes una figura pública, ¿no? Bastante conocida, muchos años de periodismo en radio, en televisión, etcétera, y además siempre desde una visión bastante amable, ¿no? Da la casualidad de que parece que las personas que os dedicáis a esto de la conservación de la naturaleza parece que tenéis una imagen amable, ¿no? La gente como dice, ah, mira, esto parece que están ayudando a la naturaleza y tal. sin embargo, a raíz de estos conflictos, de este último conflicto concretamente, y ya viene arrastrándose desde hace unos tiempos, y concretamente con la figura del lobo, que es bastante controvertida, de repente empezamos a ver la figura de Luis Miguel Domínguez asociada a acoso mediático directamente desde determinadas publicaciones, incluso de las redes sociales, y claro, choca mucho a la gente, ¿no? Es decir, como una persona que parece que es bondadosa y que ayuda a la naturaleza, de repente se le criminaliza y se le ataca tanto desde los medios, ¿no? Esto es una barbaridad. Esa parte es la que me duele especialmente, o sea, me duele, vamos a ver, que alguien desdibuje con falacias y mentiras por lo que ha sido mi labor modesta, pero de 35 años. O sea, no hay un tipo, y sinceramente lo digo, que haya hecho más programas de televisión y de radio relacionados con el mundo rural en este país que yo. O si los hay, pues serán 4 o 5, pero no muchos más. Estoy recordando la serie Vías Verdes, estoy recordando la serie Biodiario, tantos y tantos trabajos relacionados con el mundo rural. Claro, cuando tú ahora entras a las redes sociales y ves Luis Miguel Domínguez, enemigo número uno del mundo rural, coño, lo pasas ciertamente mal. Por otra parte, con la cabeza muy alta, porque lo que le pasa al mundo rural que ellos dicen defender es que está secuestrado. Primero, el mundo rural no es solo el mundo cinegético. Lo cinegético está haciéndonos a todos un jueguecito muy perverso, y es decir, oiga, aquí estamos nosotros para salvar al mundo rural. Estos señores se están atentando contra el mundo rural. Luis Mí defiende al lobo y, por tanto, está en contra del ganadero. Esta persona que ahora te está hablando, querido amigo, y a tus oyentes, es un tipo que el primer documental que hizo en su vida se titula Los churreros de Aliste. O sea, la primera vez que yo puse con 25 años una cámara a rodar naturaleza fue para contar la vida de los pastores trashumantes de la comarca de Aliste, en Zamora, que en aquel tiempo nadie sabía dónde estaba, salvo los habitantes de ese territorio maravilloso y, por cierto, bastante lobero, ¿no? Entonces, esa parte realmente es complicadita, es fea. Es muy fácil hoy en día decir cosas, pero luego hay que demostrarlas. Lobo Marley, desde el origen, yo quise que se llamara Lobo Marley, Ciudadanos por el Lobo y el Medio Rural. Y así se llama, desde el origen. Nunca hemos entendido la conservación del lobo venciendo y no convenciendo. Nunca. Yo no quiero vencer, yo quiero convencer. De nada me va a servir que el lobo ibérico esté protegido por ley en este país y tener encabronado a todo el mundo rural. Sería una cosa ridícula que un tío con 54 tacos como yo no pierda el tiempo en pensar. Yo lo que quiero es avanzar hacia la modernidad. Hay un cambio de modelo y toca ciertas teclas, jode al personal que esas teclas se toquen y ciertamente se revuelve de manera falaz y absolutamente mentirosa, ¿no? Esto claramente tal cual lo has definido, lo entendemos, no, no, lo entendemos así. Sí, realmente afectado, hay muchas amenazas de muerte también, y sí. No solo a mí, que vale, soy la persona que, por cierto, por claro, ser un personaje mediático, pues hombre, todo esto cae en manos de los directivos de Televisión Española, que por cierto me están tratando con mucho cariño, ahí seguimos en el programa Aquí la Tierra, brindando cada día y celebrando la vida de este país tan bonito, pero hombre, es indudable que tengo un montón de compañeros, un montón de ellos que lo están pasando mal también, ¿no? Tenemos amenazas de muerte, tenemos cositas muy feitas por el hecho de defender a un animalito, que como tú bien decías antes, pues hombre, la defensa de la naturaleza siempre proyectaba la imagen de los defensores, una imagen positiva, ¿no?, de cara a la sociedad. Bueno, ahora nos hemos convertido en una especie de bestia parda, pues como al lobo, ¿no?, absolutamente condenado sin que haya habido juicio previo, ¿no? Aquí en este programa, además, y es una pregunta que luego vamos a lanzar a Fernando y Alejandro que tenemos aquí en la mesa, hemos identificado claramente determinada circunstancia en este acoso, bueno, en este posicionamiento social. Hemos detectado claramente que hay un sesgo político bastante claro entre detractores y defensores de la actividad conservacionista. Y esto nos parece un poco absurdo, porque entendemos que una persona de derechas o de izquierdas da igual su signo político para que pudiera ser un defensor o un amante de la naturaleza. Sin embargo, y claramente lo hemos detectado en esta campaña mediática, que hay un claro sesgo político. Esto yo no lo entiendo. ¿Me lo puedes explicar? No, vamos a ver, simplemente... Esto es como cuando llegó el divorcio a España, ¿no? Joder, que viene el divorcio y tal, y era una cosa terrible, parecía que todo el mundo se iba a divorciar, que las familias iban a acabar. Bueno, no pasó nada, el divorcio llegó. ¿Qué necesita una sociedad para incorporar nuevas leyes, nuevos cambios? ¿Qué necesita? Como mínimo, ir, digamos, al ritmo de la vida. ¿La vida de qué nos habla? De evolución. Hay que evolucionar. Quien se niega a proteger el lobo en estos momentos en el país sinceramente, tiene el mismo perfil. Es el retrato robot de aquel que no quiere que los gays se casen, de aquella persona que sigue considerando que, bueno, el maltrato a la mujer y la violencia de género es una cosa a lo mejor no muy importante. Sinceramente, no quiero parecer demagogo, pero he estudiado este asunto a fondo. Quien está manejando el tema del lobo de manera facilona es el mismo que no quiere moverse del baldosín en el que lleva ya 50 años colocado. Y aquí de lo que estamos hablando es de una evolución. Estamos hablando de incorporar a España a un animalito que anda por ahí suelto y perdido, desde que aquella España de los 60, 70, pues no quiso incorporarle donde, por cierto, está el gato montés, el lince ibérico, o las víboras que muerden y llevan a la gente al hospital cuando muerden porque son venenosas, pero están protegidas por ley. Entonces el tema del lobo no es solo el tema de la defensa de un animal. El tema del lobo es un tema mucho más importante, es un tema sobre el que pivota un cambio de modelo, una manera diferente de relacionarnos con la naturaleza. Va a ser muy difícil pensar en el urogallo a salvo, en el bosque a salvo o en las marismas a salvo si el lobo sigue siendo tratado como un paria. Va a ser imposible. Por eso no perdamos el tiempo. Al lobo hay que protegerlo sin duda, devolvérselo a la sociedad como tiene que estar, protegido absolutamente. Y estoy absolutamente de acuerdo también contigo en el tema de derechas e izquierdas. Tanto es así que a mí me ha costado mucho. Y, en fin, he encontrado al final digamos, los oídos y el abrazo de algunos miembros, pero un partido como Podemos, que tiene sin duda desde mi punto de vista, bueno, pues los genes tiene el cambio, también el tema del lobo le cuesta, también le cuesta. ¿Por qué? Porque seguramente quieres conseguir esos votos del PP o de Foro Asturias, los quieres también para ti. Claro, ¿cómo le voy a decir al ganadero? Que, y al final yo digo siempre, oye, perdona, ¿has venido a salvar tu culo o has venido a salvar España? ¿A qué has venido? Y ciertamente Podemos, al final, con una consecuencia bastante lógica, y especialmente el área de Podemos Rural, ha decidido, por ejemplo, apoyar la manifestación pasada, incorporando esa cosa que no hace falta decirla más, que es que pastores y lobos están en peligro de extinción. Pues claro, claro que sí. Claro que pedimos la protección del lobo en contra de nadie. Hombre, por favor, no me hagáis repetirlo más, ¿no? Pero es verdad, el tema del lobo cuesta, porque es un cambio. Un cambio, por cierto, absurdo, o sea, porque ahí tenemos a Fernando Palacios, un gran especialista en este animal. Fernando sabe, la etología del lobo no es la de un animalito que come ovejas todo el día, coño. Eso es un perro, eso no es un lobo. El lobo se hace comiendo jabalíes, comiendo corzos, comiendo ciervos, capturándolos a la carrera, en grupos, sudando, partiéndose una pata en el hecho cinegético, en el lance de caza. Así se hace el Canis lupus innatus. El Canis lupus innatus no se hace comiendo cabritas y vaquitas. Eso es un perro, eso no es un lobo. Pero claro, estas cosas hay que contarlas y cuesta mucho. Yo se lo digo a los niños de 7, 8 y 10 años y lo entienden a la primera. Pero hay gente que tiene ya 40 tacos, que está en los despachos de la administración y que todavía tiene el cuento de Caperucita entre los papeles de su función, ¿no? Vamos a aquí, tus palabras han levantado aquí ciertas miradas mientras estábamos en escuchándote. No vamos a robarte mucho más tiempo. Solo queríamos hacerte un último comentario, reflexión, y que nos digas, a ver, evitar que el lobo desaparezca y evitar que cause daños en la economía humana. ¿Esa es la receta? Y si es la receta, ¿es posible? Claro, la receta es todavía más compleja que esa. La receta es entender que los aviones se caen pocas veces, pero cuando se caen matan a 500 personas de golpe, ¿vale? Pero no por eso nadie piensa en cerrar los aeropuertos o en que se acabe la aeronáutica. La receta pasa por una sociedad madura y generosa. Entienda que, daños o no, ese animal hay que protegerlo por ley, porque es un derecho ciudadano, entre otras cosas. Una vez asumido eso, la cuestión técnica de esos 4 duros, o sea, hablamos de 2,5 millones de euros al año en toda España, o sea, 4 pavos, lo que se gastan en canapés, vamos. Ese asunto técnico, económico, ya lo vamos a resolver, pero previamente, por favor, no secuestremos la voluntad de un pueblo en base a unos supuestos derechos de un sector socioeconómico. El derecho de un pueblo es a tener su biodiversidad a salvo. Y ese es el gran paso, y ese es el paso que propone Lobo Marley. Oiga, no hemos venido a hablar de ovejas, hemos venido a hablar de lobos. Admiramos a los ganaderos, queremos a la ganadería, no somos los animalistas en contra de la ganadería, pero sí decimos, estamos hablando del lobo. queremos la protección del lobo, independientemente de, por cierto, ese 0,7% anual de ataques de lobo al ganado, o sea, menos de un 1%. El problema es que está la cosa enquistada ahí, yo digo, por un hecho anecdótico, dañino, cuando le cae a una familia una lobada, le joroba, pero bien. Pero es un hecho anecdótico porcentualmente. Solventemos ese asunto en lo económico de mil maneras, pero resolvamos el tema de la protección de otra, que es, si quieres, por la vía filosófica, por, no sé, por la vía de la modernidad, ¿eh? Imagínate Merkel, imagínate Hollande, viendo cada día cómo se cuelgan lobitos en las señales de tráfico asturianas, ¿no? Pues estarán encantados, porque mira estos españolitos, qué proyección de su paraíso natural, ¿no? Hacen tan bonita, ¿no? Entonces, sinceramente, creo que por encima de ese modelo de pago de daños, por supuesto que es fraudulento y que, bueno, ahí Fernando y Alejandro tendrán mil ideas. Yo, desde luego, tengo una ya desde hace un montón de años, que es el contrato territorial. No pagar estigmatizando, no pagar por daños. Oiga, yo le pago con orgullo, celebrando que usted vive en tierra de lobos, ¿eh? Le voy a pagar a primero de enero todos los años. Pero luego, si le ataca el lobo o no, no me moleste, ¿eh? Ya está. Entonces, sinceramente, ya ves que mi planteamiento no es del todo naturalista ni científico. Es un planteamiento filosófico. ¿Puede la España del siglo XXI seguir teniendo al lobo como si fuera un trapo? ¿O por fin lo recuperamos y lo metemos en el catálogo de especies protegidas? Pues nos quedamos con tu reflexión, Luis Miguel. Muchísimas gracias por habernos atendido este ratito y continuamos la charla. Ya te pasaremos la grabación para que puedas decirnos a qué te parece. Pues sí, un momento. Por supuesto. Un abrazo, Luis Miguel. Soy Fernando Palacios. Fernando, mi amigo, un abrazo de verdad. Quería ahora mismo decir, Fernando, que la labor que estáis haciendo con ese censo, un censo independiente, un censo científico, un censo además apoyado en voluntarios y voluntarias de toda España, es esencial. Fernando, es esencial. Y tienes todo el apoyo, lo sabe Ángel, lo sabes tú, el apoyo de Lobo Marley en ese sentido. Porque además hasta en eso nos han engañado los censos oficiales. Así que adelante, adelante, Fernando, sin duda alguna, ya lo sabes. Gracias y ya sabes que estamos abiertos a toda la colaboración posible con Lobo Marley. Hola Luismi, soy Alejandro. Un abrazo también. Gracias de corazón, me hubiera encantado estar con vosotros. Que conste que sí que hubo un partido que desde el principio estuvo contigo. Bueno. Y perdóname y agradezco. Bueno, claro, y además lo sabes, de verdad, Alejandro. Equo, sin duda, Equo. Lo que pasa que tengo la sensación que el ADN de Equo, fíjate lo que voy a decir, es bestial. Es que no es un partido al uso. Es que Equo es otra bendita cosa. O sea, y lo digo porque lo he dicho siempre, Juancho López de Uralde es una persona como el junco, no dobla. Es un tipo que lo que dijo lo iba a hacer y lo hizo. Es la persona que nos acompañó a Bruselas, es la persona que estaba ahí. Detrás de esa persona, evidentemente, un partido, que es Equo. Tienes toda la razón, Alejandro, y perdóname, porque lo que quería decir es lo que ahora estoy diciendo. Equo siempre, pero a Equo lo considero otra cosa maravillosa, fíjate. Y los partidos políticos son todos estupendos, pero joder, con este tema, qué complicado. De hecho, yo creo que la presencia de Equo en el grupo de Podemos es esencial porque es el único partido Equo que se ha definido, no solo en esta materia, sino en materia ambiental en su conjunto, ¿no? Bueno, pues ya tenemos las despedidas y la nuestra también. Un abrazo muy grande, Luis Miguel. Un abrazo, chicos. Ya por todas. Hasta la próxima. Cuidaros mucho. Hasta luego. Adiós. Chao. Bueno, pues continuamos. La verdad es que Luis Miguel siempre te da un empuje de energía total. Un subidón. Y la necesitamos para lo que vamos a hablar ahora. Ya nos habéis planteado unos cuantos temas antes, nos ha planteado otros cuantos Luis Miguel y concretamente acerca del tema de la ganadería. El conflicto entre la conservación del medio natural, concretamente en este caso hablábamos del lobo, pero puede afectar a muchísimas otras especies, tanto de flora como de fauna. Entre la conservación del medio natural y los intereses tanto particulares y los de la administración es la eterna lucha en este asunto y parece curioso que, ¿no?, que siempre hemos oído hablar del el hombre es un lobo para el hombre y a veces el hombre es un lobo para el lobo en este caso concretamente, ¿no? O el hombre es un hombre para el lobo, sería más justo decir. ¿Cómo planteamos esta posibilidad de lucha o de resistencia? si es la misma administración la que dota, por un lado, los esfuerzos conservacionistas y la que dota a los intereses creados en contra de la conservación. ¿Esto cómo se come? Bueno, la administración, en realidad, con el lobo no se puede decir que está haciendo un esfuerzo de conservación. Quizás en Madrid sería el único sitio donde se mantienen un poco al margen de la persecución del lobo. En los demás sitios, tanto al sur del Duero como al norte del Duero, es un esfuerzo sostenido de destrucción de los lobos. Y bueno, eso es una cosa que en gran medida es ilegal, sobre todo al sur del Duero, porque se está aplicando, se están autorizando las derogaciones para cazar lobos por parte de los agentes ambientales sin cumplir los requisitos de los tres T's que establece la Unión Europea, que se deben cumplir. Y ¿qué son estas tres T's? Bueno, uno de ellos es ver si el lobo es una especie que hace ataques reiterados al ganado o que representa un peligro para la especie humana, o si hay un número excesivo que conviene reducir la población. Hay que tener en cuenta que la Unión Europea dice que no se puede autorizar ninguna derogación si la especie no se conserva en estado favorable. Y al sur del Duero la especie no se conserva en estado favorable. Yo tengo una investigación hecha en el sistema central que establece que hay un número de lobos de 3,2 a 3,4 por manada. Y hay muchos años en los que los lobos de las manadas no se reproducen. Por lo tanto, eso no es conservación en estado favorable y no se pueden autorizar derogaciones, es decir, caza de lobos por los agentes de medio ambiente. Sin embargo, se está haciendo sistemáticamente en Salamanca, en Ávila, en Segovia, y esto es ilegal porque no se cumplen los requisitos. Otro requisito es que el estado poblacional de la especie sea favorable, o sea, visto desde la perspectiva de la población. Y esto no se está haciendo, se están matando los lobos localmente sin tener en cuenta cómo se encuentran en las demás zonas. Y el tercer requisito es ver si los lobos se encuentran en un estado favorable de conservación y si es la única posibilidad que existe para solucionar el problema. Y no es la única posibilidad. El problema es que las comunidades autónomas no están aplicando las medidas preventivas que establece la directiva. Y son medidas preventivas que están muy bien elaboradas en un documento guía que ha publicado la Unión Europea para el cumplimiento de la Directiva de Hábitats y no se están aplicando. Por lo tanto, no existe otra posibilidad. Claro que existen otras posibilidades. Lo que hay que hacer es aplicar las medidas preventivas y entonces no se está cumpliendo ninguno de los requisitos. Y luego al norte del Duero se están haciendo unos censos sobreestimados que no es lógico que las administraciones recurran a esos censos por parte de empresas consultoras que trabajan para las administraciones y que hacen los informes a la medida que las administraciones lo requieren, y en base a esos censos están justificando los cupos de lobo en las comarcas cinegéticas. Y eso tampoco es lógico. Fijaros, en mi estudio, en una zona de que la Comunidad de Castilla-León, en la que yo he trabajado, a la Comunidad de Castilla-León en el censo le salen 12 grupos reproductores, a mí me salen 6 en la misma zona. Y ellos multiplican por 9 el número el número de manadas. Como le salen 12 manadas, son 108 lobos. A mí me salen 6, como multiplico por 3,3, me salen 20 lobos. Es decir, ellos están duplicando en mi área de estudio el número de manadas y están multiplicando por 5 el número de lobos. Esto no es lógico. Por lo tanto, yo creo que lo que tienen que hacer las administraciones es cumplir la normativa que deriva de las recomendaciones de la Unión Europea, y lo que dice la Unión Europea específicamente es que para el seguimiento del estado de conservación de las especies del anexo 4 y de las especies de interés comunitario, es absolutamente indispensable guiarse por la mejor información científica disponible. Y esa información científica la tienen que solicitar las comunidades autónomas a las agencias de conservación de la naturaleza, a las universidades, a los centros de investigación y a las ONGs de conservación. En ningún punto la Unión Europea dice que la mejor información disponible debe provenir de empresas consultoras que tienen vínculos con las administraciones. Por lo tanto, esto es muy importante que se tenga en cuenta a partir de ahora, porque es que si no vamos a llegar a una situación insostenible en términos de poder conservar las especies. Luego, lo que vemos aquí es que hay, por lo que dices, hay una voluntad clara de incumplir lo que marca Europa. ¿Y por qué la administración española tiene este afán por incumplir esta normativa en el caso del lobo en concreto? Supongo que en el caso de otras especies también ocurrirá, pero en el caso del lobo. Sí, no es solo la normativa europea. Mira, cuando se declaró el lobo especie de caza en 1970, después de las campañas de la Junta de Extinción de Alemania, que por fin, gracias al esfuerzo de Félix y de José Antonio Valverde, se considera el lobo especie cinegética, en el 70, en un periodo de 15 años, el esfuerzo de caza en el sur acabó con la población de lobos. Los últimos lobos de Sierra Morena, Castilla-La Mancha, de Montes de Toledo, de la Sierra de Gata e incluso de aquí del Sistema Central corresponden a 1984-1985. Luego se ha hecho una suelta incontrolada de lobos en Sierra Morena que ha dado lugar a una expectación durante estos últimos años de que había lobos en Sierra Morena. Pero los lobos en realidad se extinguieron en Sierra Morena en el 85 y esto es con la ley estatal de caza de 1970. Te voy a poner otro ejemplo. La Comunidad de Castilla-La Mancha en 1998 elabora el catálogo regional de especies amenazadas y declara el lobo especie en peligro de extinción. Bueno, pues desde 1998, con la obligación de hacer un plan de recuperación del lobo, no lo ha hecho. Desde 1998, incluso su propia ley de conservación de la naturaleza establece la obligatoriedad de hacer un plan de recuperación y no lo ha hecho. Fíjate, el plan de recuperación establece áreas críticas para el lobo, pero al no haberse hecho, pues no hay áreas críticas para el lobo, por ejemplo en Guadalajara. Y el lobo en Guadalajara en los últimos 18 años ha criado 3 o 4 veces y al no haber plan de recuperación ha sido imposible lograr que desapareciera el lobo. Y hoy en día el último grupo reproductor establecido dentro de Guadalajara acaba de desaparecer en el otoño pasado. Y solo quedan en Guadalajara unos lobos que entran de la Sierra del Rincón de Madrid, pero que es un grupo de la Comunidad de Madrid. Luego, la directiva de hábitats evidentemente tampoco se cumple. Es del 92, llevamos 25 años desde que se ha redactado la directiva de hábitats y no se está cumpliendo. Por ejemplo, no se están aplicando ninguna de las medidas preventivas para adaptar los planes y programas de los sectores socioeconómicos a la conservación de las especies del anexo 4. Por ejemplo, aunque los espacios de Renatura establecen que los planes de uso y gestión tienen que tener medidas específicas para la conservación de los hábitats vegetales y para la conservación de los hábitats de las especies prioritarias, en los planes de gestión no existen estas medidas. Por ejemplo, te pongo el ejemplo. Pero no solo para el lobo, sino en general. En general. Claro, claro. Pero la Unión Europea dice que las medidas tienen que ser específicas, que no valen conjuntos de medidas, porque cada especie tiene sus propios requerimientos. Te voy a poner un ejemplo. En el plan de uso y gestión de la zona especial de conservación del Alto Lozoya y de la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid, el área de cría del grupo de Canencia no está incluido como dentro de la zona especial de conservación. Tampoco está incluido el área de alimentación de Navarredonda. Tampoco está incluida el área de cría del grupo de Braojos. Tampoco está incluida el área de cría del grupo de Somosierra. Tampoco está incluida el área de cría del grupo de Montejo, de la Sierra del Rincón. Y bueno, entonces, ¿qué clase de... ¿Qué está incluido? ¿Qué clase de...? Bueno, están incluidos los pinares, están incluidos los pinares, pero ¿qué clase de herramienta de uso y gestión de un espacio de Red Natura que está para proteger los hábitats vegetales y los hábitats de las especies prioritarias, donde una especie prioritaria como es el lobo, prioritaria en Madrid, no tiene sus áreas de refugio y sus áreas de alimentación incluidas en el plan de uso y gestión? Claro, ¿por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Bueno, pues porque el lobo es una especie conflictiva, eso a nadie se le escapa. Entonces, vamos a ver, el lobo es una especie estrictamente protegida en la Unión Europea, concretamente en España, al sur del Duero. Por eso de ahí siempre lo del sur del Duero. Es una especie estrictamente protegida por la ley europea. Y esto se ha incumplido sistemáticamente. O sea, desde el momento en que empiezan a aparecer grupos de lobos al sur del Duero, porque claro, estaba estrictamente protegido al sur del Duero porque no había lobos. Entonces, como no había lobos o el conflicto era mínimo, pues entonces pues no le importó a nadie que pusiera en una ley que estaba protegido al sur del Duero. De hecho, en el momento en que empieza a haber conflicto, pues surgen los intentos por parte de ganaderos, de distintos lobbies españoles, de cambiar esa directiva para que deje de estar protegido al sur del Duero. O incluso así, no les importa nada. Y siguen matando lobos al sur del Duero. Pero es que los lobos al norte del Duero ni están protegidos ni lo dejan de estar. Es decir, que es lo que denuncia Lobo Marley, ¿no? O sea, está en un limbo. Ni es una especie cinegética, ni es una especie protegida. Es una especie a gestión. ¿A gestión qué significa? Pues que según les parece a la administración de turno, pues se matan o no se matan. Entonces, si molesta, se mata. Si no molesta, pues no se matan. Y así está funcionando la gestión del lobo. La gestión del lobo en Asturias, por ejemplo, ha funcionado a golpe de protesta de determinados sectores. Si hay un sector que protesta, se matan tres lobos. Si no molesta a nadie, no se hace nada con el lobo. Y así van funcionando al trantrán. Entonces, lo que denuncia Fernando en general de la falta de gestión, de la falta de medidas de gestión, esto es en general para toda la conservación de la naturaleza. O sea, para que os hagáis una idea, en la Comunidad de Madrid lobos hay desde antes de ayer, por así decir, porque se extinguió y han vuelto. Pero hasta antes de ayer no había lobos. Pero ahí las imperiales ha habido siempre. Y antes hemos hablado del lince y podemos hablar de lo que queráis. No hay un solo plan de recuperación de ninguna especie amenazada en la Comunidad de Madrid, porque a los señores del gobierno de la Comunidad de Madrid no les ha salido las narices de hacer ningún plan de recuperación. Y estamos sin plan de gestión del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, y el plan de gestión de la Sierra Oeste de Madrid lo acaban de hacer después de que se lo anularon en los tribunales, y estamos sin plan de gestión del Parque Regional del Sureste, y así sucesivamente, porque en general a los poderes públicos, a las administraciones que nos han dirigido durante los últimos años, la conservación de la naturaleza no les importa un pimiento. Esta es la realidad. Y la pregunta viene ahora. Mucha de la gente que esté viendo este programa se preguntará, bueno, pero estás hablando de diferentes comunidades autónomas con diferentes legislaciones, de diferentes figuras de protección, que albergan espacios que tienen figuras de protección, algunas de ellas máximas, como Parque Nacional, Reservas Integrales. Sí, pero con ¿qué? Dos o tres leyes que tienen que cumplir todas. Claro. ¿Cuáles? Y se preguntará la gente, ¿qué potestad tienen las comunidades autónomas? ¿Cuántas de la legislación están traspuestas a las comunidades autónomas? Es decir, ¿podría el Estado central legislar en general o no puede porque las comunidades tienen completamente la potestad de decisión sobre qué hacen en estos casos? Bueno, las comunidades autónomas tienen las competencias exclusivas en materia de protección del medio ambiente. Ya está, definitivamente. Sí, exclusivas. Lo que pasa es que el Estado tiene la potestad de la legislación básica, que se dice. En el caso español, ¿esto en qué consiste? Pues básicamente, fundamentalmente, en la transposición de las directivas europeas al ordenamiento jurídico general, ¿no? Entonces, sí que existe una ley general de patrimonio natural y biodiversidad a nivel estatal que todas las comunidades tienen que cumplir porque está en un rango de legislación básica del Estado. Y que están incumpliendo. Y que incumplen, sí, pero es que incumplen su propia legislación. Es que la legislación de la Comunidad de Madrid, hay una ley de protección de la naturaleza del año 92, estoy hablando del año 92, o sea, que es el año de la Expo, y el año de, de las Olimpiadas, el año de las Olimpiadas de Barcelona. Muchos de nuestros oyentes seguro que no habían ni nacido. Del año 92, donde se decía que al año siguiente estarían hechos los planes de conservación y gestión de una serie de especies amenazadas de la Comunidad de Madrid. Estamos en 2017 y no se ha hecho ninguno de esos planes. Entonces, se incumple sistemáticamente. Y el problema en nuestro país en general, en este tipo de cosas, en casi todo, pero en este tipo de cosas, digamos que está más exacerbado, es que por desgracia el Estado central, o sea, el Estado, la Administración Central del Estado, no puede sancionar a una comunidad autónoma por incumplir su propia legislación. Tendrían que ser los propios ciudadanos los que denunciaran a la administración y dijeran: señores de la administración, ustedes están incumpliendo su propia norma. Esto es la desgracia que tenemos en esta materia. Por eso la movilización de Lobo Marley, la movilización social que se ha producido alrededor del lobo, es muy importante. Y por eso yo le doy toda la razón a Luismi de que esto al final es un tema filosófico. O sea, el lobo, o le proteges o no le proteges. ¿Por qué se pueden proteger al oso? El oso también produce daños. ¿Por qué se puede proteger al oso? ¿Por qué es más bonachón? ¿Porque tiene las orejas redondas? ¿Por qué? O sea, porque el oso es un animal peligroso también, igual que lo puede ser el lobo. ¿Y por qué el oso puede ser protegido por ley y todo el mundo le parece bien? ¿Y por qué al lobo no? Bueno, pues porque por unas cuestiones de otro tipo, ¿no? Y también hay que decir, y hay que denunciarlo, que hay una serie de lobbies en el mundo rural que están detrás de que esto no se produzca, de que no pueda existir una protección específica para el lobo, que es perfectamente posible, porque el lobo está protegido por ley en Italia, está protegido por ley en Portugal y está protegido por ley en Francia, creo que también. O sea, que ¿por qué en España no se puede hacer? Pues porque, bueno, pues porque hay una serie de gente que no quiere que ocurra. Sí, bueno, luego veremos, supongo, los incumplimientos de la normativa por parte de las comunidades autónomas, pero el Estado, o sea, bueno, el Estado, lo que es en este caso el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, sí que tiene unas competencias que está incumpliendo con relación directamente sobre el lobo. Por ejemplo, el listado de especies en régimen de protección especial ha hecho una transposición inadecuada de la directiva en cuanto al seguimiento del estado de conservación de las especies del anexo 4 y de las especies de interés comunitario, porque en la columna del listado, si bien ha incluido al lobo, con lo cual hay una obligación de hacer un seguimiento, luego ha focalizado la población de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, con lo cual parece que todas las demás poblaciones de España no están en el listado para hacer el seguimiento, y probablemente esto es lo que da lugar a que en Salamanca declaren zona libre de lobos, en Ávila también, en Segovia también. Explicándonos qué significa eso de zona libre de lobos, que hay mucha gente que no sabe lo que quiere decir. ¿Qué es? ¿Qué es que cuando se solicita que Salamanca sea una zona libre de lobos? No quieren que haya que lobos. Se extermine. Que no haya ni uno. No quieren, y de hecho están lográndolo gracias al esfuerzo permanente de los agentes de medio ambiente autorizados por la jefatura de servicio de Castilla y León. Esto ya es sangrante completamente, sí. ¿No? Sí, totalmente. Bueno, es lo que pasó con Lobo Marley, de hecho. Luego, que es lo que... Bueno, no, perdona, continúa. Sí, luego el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que debe aclarar eso porque está generando una confusión extraordinaria. El Ministerio de Medio Ambiente tampoco se está preocupando del cumplimiento de la Estrategia Nacional de Conservación del Lobo. Tampoco está haciendo una labor que le encomienda la Unión Europea, que es el guiar el proceso de las derogaciones, es decir, de la caza del lobo al sur del Duero, como máxima autoridad medioambiental del Estado. Y claro, esto tiene que hacerse desde una perspectiva biogeográfica y poblacional. Y claro, no lo están haciendo, porque lo que están haciendo las comunidades autónomas es localmente, como he dicho antes, matar todos los lobos que pueden, sin una perspectiva biogeográfica y poblacional. Y luego tiene una última obligación, que también deriva del cumplimiento de la Directiva de Hábitats, que es elaborar planes y programas para guiar a las comunidades autónomas en la conservación de las especies de interés comunitario, cosa que tampoco está haciendo. Por lo tanto, lo que es la administración central no está exenta de responsabilidades y efectivamente esas responsabilidades no está asumiéndolas. O sea, tenemos una negligencia que va, por lo menos hasta ahora, todavía no hemos hablado de Europa, que yo creo que va a ser un poco el siguiente bloque, pero que va desde la administración central hasta las administraciones regionales. Lo que está claro es que... Una negligencia supondría otro tipo de circunstancia. Aquí no hay una negligencia, aquí hay... esto se hace a sabiendas, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Sí, es que se me haya olvidado. Es que se me olvidó, es que no supe, es que no sabía, es que... No. Esto es algo que se hace totalmente a sabiendas, o sea, es prevaricación. Claro, ahí quería ir. Tiene que haber unos sectores, unos lobbies, has mencionado tú. Un lobby al final es un grupo de presión que representa un determinado sector económico, en este caso, perdona. ¿Cuáles son estos sectores que, según vosotros, están detrás de esta presión para que las administraciones actúen de esta manera? Bueno, pero no según nosotros. Tú busca Ávila Libre de Lobos. Sí, sí. Y mira quién firma. Una lista de... Y mira quién firma. O sea, son los sindicatos agrarios. Hemos comentado a dos. Por un lado, agrícola ganadera. Y por otro lado, cinegética cazadores. Estos dos sectores se significan mucho. ¿Podemos identificar más? ¿Hay otros sectores de carácter económico? ¿Áreas o algo por el estilo? ¿Otros sectores de carácter económico que estén también presionando? No sé, a nosotros nos había ocurrido desde constructoras inmobiliarias, pesca, en el caso que afecta a costas, agencias de turismo. ¿Habéis detectado o principalmente son el sector cinegético, el sector agrícola ganadero los que están más implicados en este asunto? No, yo creo que también el sector de la administración, que actúan de manera subjetiva y por intereses personales, porque la mayoría son cazadores, y es lógico que sería lógico que hubiera criterios éticos en la designación del personal funcionario que tiene, al que le encomendamos la conservación de la naturaleza y la conservación de los espacios protegidos. Eso por un lado. Y luego está el otro lobby de las empresas consultoras, de los biólogos que trabajan en las empresas consultoras, que les interesa el estado actual, el estado de conflictividad, porque eso les genera contratos de trabajo para vivir. Negocio. Y en realidad es un negocio de esas empresas. Yo básicamente focalizo ahí el problema, pero... yo sí tengo que decir que lo que no puede hacer la administración es actuar sobre todos estos sectores que explotan los recursos independientemente. O sea, no se puede a los ganaderos pagarles los daños sin pedirles cuentas de nada, ni del tipo de explotación que tienen, ni del manejo que hacen, ni de nada. No se puede actuar dejando que los cazadores sean los que gestionan el lobo en términos de caza y explotación de los cupos cinegéticos, ni se puede dejar tampoco que los agentes forestales sean los que de alguna manera llevan el control de los lobos en la población al sur del Duero. No, todo esto hay que integrarlo y es necesario que reconducir todo esto lo antes posible. Es un poco lo que decía Luis Miguel Domínguez, de que necesitamos, que es con lo que yo me he quedado, necesitamos una sociedad más madura y generosa y urgentemente un cambio de modelo en todas estas políticas. Bueno, en realidad es más que eso. Porque una sociedad madura y generosa no la puedes conseguir. Ya, requiere mucho esfuerzo. Sin esfuerzo. Y educación. Es importante resaltar aquí cuál es la primera medida preventiva que establece la Unión Europea para la conservación en estado favorable de las especies de interés comunitario. ¿Y sabes cuál es? Es informar a los sectores socioeconómicos que aprovechan los recursos naturales de las necesidades de conservación de las especies. Esa es la primera medida preventiva. Y es algo que no está haciendo la administración, ninguna administración. El problema es que las administraciones están actuando sobre cada sector en concreto y con una falta de transparencia total. Y por lo tanto, en esa situación es imposible conservar las especies y máximo en un mundo global y actual donde la sociedad, a través de, desde que salió la directiva de participación pública en el año 2006, la sociedad tiene el derecho a participar en las decisiones de los planes y programas en temas de medio ambiente. Uno de ellos es la conservación de la biodiversidad. Hoy en día no se puede excluir a la sociedad de participar en las decisiones. Y por esa razón es por la que nosotros hemos iniciado el proyecto de voluntariado, porque es un proyecto de ciencia pública que va a incidir en informar a la sociedad y sobre todo en formar expertos en el conocimiento del campo del lobo. Esta tarea es bastante importante. Sí. Y evidentemente, y entra dentro de la parte de la educación que mencionamos antes, que es muy importante. Exactamente. Vamos a hacer una pausa. Uh-huh. Y nos metemos con el último bloque. Ya hemos entrado un poco al hablar de la Unión Europea, que era un poco hacia donde nos queríamos dirigir. Pero antes, preséntanos un tema, por favor, doctor pues, Harry. Esta canción que os voy a poner viene un poco al pelo también para tranquilizar un poco, porque yo me estoy metiendo ya. O sea, cuando hemos preguntado quiénes son los culpables y ya empezamos a ponerles nombres, empieza ya la cosa a volverse bastante negra. Vamos a escuchar una canción que igual nos da un poquito de aire. First Aid Kit, es como kit de primera ayuda, de primeros auxilios, ¿no? Es un dúo sueco de música folk, que son dos hermanas, Clara Söderberg y Johanna Söderberg. Empezaron tocando en las calles de Estocolmo y a base de enviar temas a radios locales consiguieron que en 2007 su tema Tangerine fuera elegida Canción del Verano Sueca 2007. Tú me dirás, canción del verano puede ser Yojidan, algo horrible, ¿no? Eso es en España. En Suecia la canción del verano es otro rollo, no nos confundamos. La música que practican First Aid Kit transita los caminos del folk pop, el country, se hacen acompañar de un percusionista y algún otro acompañamiento. Publicaron su primer álbum, Big Black and the Blue, en 2010, y comenzaron una gira con la que llegarían a actuar con Jack White de los White Stripes y con Conor Overs de Bright Eyes, y actuar nada más y nada menos que en Nashville. Claro, para unas chiquitas hermanas suecas, jovencitas, que para este momento no llegaban a los 20 años las dos, actuar en Nashville es como, madre mía, hemos llegado al tope de nuestro estilo musical, ¿no? Desde entonces han publicado dos álbumes más y un EP con bastante buenas críticas, que yo suscribo. Está muy bien el disco. Y de su segundo álbum, The Lion's Roar, os vamos a traer el corte Wolf, el que se meten en la piel de un cachorro de lobo. Crean un paralelismo entre el cachorro de lobo y el cachorro de humano, y lo difícil que es para ambos, algo que hemos comentado aquí, crecer cuando el medio que les rodea está tan degradado, con una madre lobo muy desgastada y un padre lobo que ya no está. Desolación sueca en modo country. First Aid Kit. Bye. Ay, cómo me gustan a mí estas chicas, ¿eh? La verdad es que tienen un algo, ese rollito. O sea, es que es country folk, pero tiene ese rollo sueco o norteño, como completamente melancólico. Entrañable. Que me gusta, no sé, me gusta. Bueno, le seguiremos la pista. Vamos a continuar con el poco tiempo que nos queda ya y las 50.000 cosas que nos quedan por decir. Hay unos aspectos que Fernando nos quería aclarar en cuanto a qué partes concretas de esas directivas que no se están aplicando y que consideras tú, además, muy significativas, ¿no? En el tema de la conservación y concretamente el tema del lobo. Bueno, yo creo que hay dos puntos importantes que habría que solucionar principalmente y es... adaptar los planes y programas ganaderos y los planes programas cinegéticos y en tercer lugar los planes y programas forestales a la conservación de las especies. En el caso de los planes y programas ganaderos, nosotros lo que estamos recomendando son medidas para la conservación o el restablecimiento del hábitat, como puede ser que los ganaderos utilicen razas autóctonas que defienden a las crías del ganado, porque hay una serie de problemas en la gestión ganadera que dan lugar a la conflictividad. Uno de ellos, por ejemplo, es que se están trayendo razas de ganado centroeuropeas que no defienden a las crías en los ataques de los lobos. Otro es que intentan los ganaderos cruzar las vacas con toros muy grandes y hay mucha mortalidad en el parto, sobre todo cuando estás hablando de vacas charolesas que tienen un cabezón gigante y no pueden, no nacen muertas en el parto. Y la tercera es que en extensiones grandes el ganado es mucho más vulnerable porque las crías y las madres se separan a grandes distancias. Y lo que se ha visto es que la zona, los recintos donde está el ganado, tiene que ser pequeños porque entonces el ganado defiende más a las crías de los ataques de los lobos. Eso es una de las cosas fundamentales que hay que tener en cuenta. Luego también hay que ir hacia sistemas de pastoreo rotativo, ecológico, que no incidan excesivamente sobre la vegetación, con pastores profesionales que hay que formar. Y es fundamental que las vacas no tengan los partos en la naturaleza porque los lobos se alimentan de las placentas y de los restos y eso les predispone para depredar sobre el ganado. O sea que hay una serie de criterios con relación a la ganadería que es necesario implementar en esos planes y programas. Y luego, con relación a la actividad cinegética, es fundamental hacer ver al sector cinegético que no son los únicos responsables de los ungulados silvestres, porque a los ungulados silvestres se les considera especies cinegéticas, pero en realidad es un recurso natural de los ecosistemas. Entonces hay que establecer densidades mínimas y máximas de ungulados silvestres que puedan facilitar la explotación cinegética, pero que también aporten animales para los depredadores y para los otros tipos de mortalidad. Pero de manera que al finalizar el periodo de caza siempre haya una densidad mínima suficiente para que las especies crían y se vuelva a llegar mediante reclutamiento de los nuevos individuos a tasas que luego permitan de nuevo ese ciclo. Y eso no se está teniendo en cuenta porque a los cazadores se les deja arrendar cotos de caza y los explotan hasta que ya no queda nada. Y claro, eso crea situaciones de estrés en cuanto a densidad de ungulados silvestres que hacen que las poblaciones de lobo no tengan alimento. Por lo tanto, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y luego en el sector forestal, ya dije antes que hay que ir a una política en la que este sector se incorpore a la conservación de la biodiversidad y genere hábitats que sean refugio y que aporten alimento a las especies de interés comunitario. Entiendo, Fernando, que tienes muy claro puntos determinados y además concretos que se podrían proponer y aplicar directamente ya, o sea, mañana. Directamente las administraciones podrían ponerse en contacto con los sectores cinegéticos ganaderos, proponer estas medidas, y estas medidas entendíamos que podían funcionar. Si no se hace, no es por falta de ideas, ni por falta, es decir, es buena voluntad de no hacerlo, claramente. Esto sería la principal consecuencia que saco de este programa. Hay una cuestión que ha planeado por encima del programa todo el rato, y es la figura de la Unión Europea, ¿no? Hay unas directivas que se transponen, pero que no se cumplen. Esta es la principal idea. Hay una reflexión final que me gustaría plantearos y que además es más un carácter filosófico que técnico. A finales de los 90, la Unión Europea plantea unos planes sectoriales de producción y de futuro para los distintos países de Europa. En el caso de España, en el famoso, en aquella época, informe Dobris, se planteaba y se hablaba, ¿no?, de la riqueza de fauna, flora de España, cantidad de endemismos, etcétera, y se planteaba la necesidad de proteger todo esto. Cuando tú llevas a la práctica las ideas que en aquel plan se planteaban, y además ahora, más de 20, casi 30 años, 20 años vista de aquello, vemos que no se han cumplido. Pero lo que daba miedo en aquel momento a un sector de la población bastante grande era el hecho de que Europa intentara hacer de España una especie de parque natural de Europa. Es decir, España tiene la mejor condición natural, preservémosla, pero había un interés económico en todo esto y es de carácter turístico. El turismo es la principal fuente de financiación de este país. Vamos a potenciarla, pero modificando, aprovechando sus valores naturales. Cuando esto se plantea, hubo gente en aquel momento que dijo, muy bonito, muy bonito. O sea, generamos conservación del medio, generamos dinero, aumentamos la calidad de nuestro turismo. ¿Pero qué pretende la Unión Europea que sea España? ¿Un país de camareros y de agentes forestales? Porque esta es una preocupación, ¿no? Hoy cuando hemos vivido, han pasado muchos años desde aquel informe y hemos vivido una crisis en la cual se ha hecho bastante patente que España no tiene ningún tipo de motor económico fuera del sector servicios y concretamente fuera del sector turístico, ¿no? Este es el futuro que nos deparaba la Unión Europea. ¿Se puede conciliar en la conservación de la naturaleza y primar la conservación de la naturaleza de cara a un motor turístico económico con el hecho de que en este país haya algo más de camareros y agentes forestales? Bueno, vamos a ver. La mayor parte del presupuesto comunitario se va a la política agraria, también en el caso español. Es decir, a España llega más dinero para las subvenciones agrarias y ganaderas que para ninguna otra cuestión. Entonces, esto es una cuestión que hay que tener bastante, bastante en la cabeza de entrada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque además en el momento en que tú a la agricultura y la ganadería de toda Europa y en España en particular pues está subvencionada, pues esa subvención, digamos, te da cierto derecho a exigir algunas cosas. Y entre esas cosas que hay que exigir está el cumplimiento de la legislación comunitaria. Y esto yo creo que es el papel fundamental de la Unión Europea en este tema. Es decir, si yo estoy como europeos invirtiendo tanto dinero en el medio rural, en el mantenimiento de una agricultura y una ganadería, que además en las sucesivas reformas de la política agraria comunitaria se está incidiendo en que esa agricultura y esa ganadería sean cada vez más sostenibles, sean compatibles con la naturaleza, compatibles con las directivas comunitarias de conservación, etcétera, etcétera, pues entonces lo lógico es pedir unas exigencias. Y entre esas exigencias, nosotros pensamos que está, entre otras, el conservar determinadas especies de fauna. Es decir, no es de recibo que los ganaderos de Castilla o de Asturias o de donde sea estén recibiendo subvenciones para su producción y a cambio no se les esté exigiendo, dice, vale, tú recibes estas subvenciones, pero a cambio no puedes quemar el monte, no puedes matar lobos y no puedes envenenar la fauna. O sea, es tan simple como eso. Y en el momento en que a ti te pillan matando lobos, envenenando fauna, quemando el monte, dejas de recibir la subvención. Y así se acabarían muchos de los males de nuestro mundo rural. Porque el mundo rural vive básicamente de las subvenciones europeas en prácticamente el 50%. Entonces, esto es una cuestión básica por parte de la Unión Europea. En el resto, pues hombre, menos mal que tenemos la Unión Europea, menos mal que tenemos la Unión Europea, porque si no la tuviéramos, pues no tendríamos una legislación como la que tenemos a nivel medioambiental. Es verdad que en el caso español se cumple malamente, pero al menos existe. O sea, pues nos pegan sustos de vez en cuando, nos denuncian, ahora nos acaban de denunciar con una serie de vertederos. Vamos, en otras cuestiones, en el tema de la contaminación atmosférica, también nos denuncian en materia, por ejemplo, hubo una denuncia no hace tanto tiempo, por ejemplo, pues porque España no ponía suficientes zonas de especial protección en la mesa, ¿no? Porque no hace los planes de gestión. O sea, esas cosas van pasando, ¿no? Pero claro, en este caso del que estamos hablando concretamente, a nosotros lo que nos parece fundamental es que las exigencias que existen de corresponsabilidad en materia de subvenciones agrarias, esas se llevarán a la práctica tajantemente. Es decir, las subvenciones van ligadas a unas buenas prácticas, y si usted no se acoge a esas buenas prácticas, no puede seguir recibiendo la subvención, y de esta manera se solucionaría gran parte de la conflictividad que existe. Sí, yo quería matizar un poco las dos cosas que acabáis de decir. Por un lado, si bien es cierto lo que dices de que la Unión Europea quería potenciar el desarrollo turístico en España, tampoco es menos cierto que tuvimos un periodo de años bastante largo para que España, a través de las comunidades autónomas, diseñara su red Natura. Uh-huh. Y entonces todas las comunidades autónomas han presentado una lista de espacios de red Natura al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, en su momento al Ministerio de Medio Ambiente, y esa lista el Ministerio la ha presentado en Bruselas y a la Unión Europea y ha sido aprobada. Pero esa lista parte de las comunidades autónomas. Y esa lista lo que te hace ver es que España es el país de Europa que más, comparativamente hablando, más espacio de red Natura ha planteado. Y bueno, eso es una responsabilidad del Estado español a través de las comunidades autónomas y de la Administración General del Estado. O sea que no es solo de la Unión Europea. A mí lo que me pregunto es si lo han presentado porque esperan que haya dinero a cambio. Bueno, claro, hay cofinanciación para el desarrollo de los programas y, por lo tanto, que es de lo que está hablando él, y por lo tanto España pues y las comunidades autónomas han intentado que esa fuera una fuente de financiación importante. Es que, por ejemplo, la actividad turística no es una actividad que subvencione la Comunidad Europea. Es decir, la Unión Europea dirige su presupuesto, que no es mucho, digamos, a niveles globales, lo dirige a cuestiones muy concretas que vienen en los tratados, y una cuestión principal es la agricultura, la pesca, la ganadería, ¿no? Yo también, de todas maneras, que si estamos terminando, me gustaría comentar una cosa. Mira, hay un ejemplo directo, ¿no? Fernando antes ha hablado de que hay 3-4 familias de lobos en la Comunidad de Madrid, ¿no? ¿Sabes cuánto dinero se le dedica al lobo en la Comunidad de Madrid y para qué? Pues mira, en los presupuestos de este año, al lobo, no solo al lobo, pero bueno, principalmente para el lobo, se le dedican 1.230.000 euros en el presupuesto de este año. ¿Este dinero para qué es? Pues es para pagar daños, nada más. Es decir, no es para gestionar el hábitat, no es para gestionar el espacio, no es para buscar buenas prácticas, no, es para pagar daños. Entonces, esto es el sinsentido total. O sea, por ejemplo, para que te hagas una idea, al águila imperial, que es una especie amenazada, es a la única especie en la Comunidad de Madrid a la que se le dedica un presupuesto específico, valga la redundancia, que son 50 y tantos mil euros al año, ¿no? Para el águila imperial, una especie en peligro de extinción, 50.000 euros. Al lobo, 1.200.000 euros. Al águila es para proteger los nidos, en fin, está, bueno, luego pasan cosas como que se cortan un pino que tenía un águila, ¿no? Sí. Pero bueno. Esto ha pasado, o sea, esto ha pasado no hace tanto tiempo aquí en la Comunidad de Madrid, ¿no? No hace tantas semanas. 50.000 euros, 1.200.000 euros para daños. Es decir, es un sinsentido. O sea, ¿por qué se está invirtiendo tanto dinero? Pues porque hay un lobby detrás, que en este caso es el de los ganaderos, que no hace más que, entre comillas, llorar, diciendo, tengo lobos, fíjate, tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues la Comunidad de Madrid, y de hecho ha ido creciendo este presupuesto, porque en el tiempo en que yo llevo, que no es tanto, en la Asamblea de Madrid, pues se ha duplicado el dinero que se dedicaba a esto, ¿no? Y bueno, pues es bastante sintomático, creo yo, ¿no? Que estemos dedicando a la protección de una especie emblemática 50.000 euros y a los daños que pueda producir el lobo 1.200.000 el lobo y los buitres y no sé qué, sí, 1.230.000. Ahí es la cosa, ¿tantos daños realmente produce el lobo en la Comunidad de Madrid? No, lo que pasa es que la Comunidad de Madrid paga muy bien y con eso se garantiza la paz social, entre comillas. Es decir, y además, bien, ¿eh? Y además a no tantos, y además le produce, el lobo le produce daños a no tantos ganaderos, porque en la Comunidad de Madrid, por desgracia, ya no quedan muchos ganaderos tampoco. Sí, acabo de hablar esta tarde con un agente de la Comunidad de Madrid para otro tema, pero que me ha comentado que la semana pasada dos agentes con el telescopio vieron a un ganadero y a su hijo en la sierra, a una ternera cortándola, haciendo las rajas, y a la semana siguiente denunciaron un ataque de lobo por daños. Eso ha sido esta semana. Bueno, yo quería... sí, luego está la picaresca, claro. Sí, yo quería plantear algo que es importante y es que no se está teniendo en cuenta, porque hay bastantes herramientas para solucionar los problemas. Lo que pasa es que no se utilizan. Nosotros desde el 2007 en España tenemos la Ley de Desarrollo Sostenible en el Medio Rural, que no se aplica. Es una ley que está orientada, dentro de lo que decía Luis Miguel antes, al contrato territorial. O sea, pagar a unos empresarios forestales o a unos empresarios ganaderos o a un sector cinegético para tener un proyecto de desarrollo sostenible compatible con la conservación de la biodiversidad que lleve implícito todos los riesgos que tiene ese programa o ese proyecto. Esta Ley de Desarrollo Sostenible en el Medio Rural está especialmente orientada a la actuación en zonas prioritarias, que son espacios de Red Natura, municipios con poco número de habitantes, zonas de montaña, municipios alejados de alta montaña, y no se está utilizando. Y es la solución a todos los problemas, porque ya hemos visto que el pago de los daños no soluciona los problemas de la conflictividad, pero si tú integras en un programa de conservación a un ganadero y a su explotación con un proyecto subvencionado de desarrollo sostenible que lleva implícito los riesgos, se tendrá que administrar y tendrá que llevarlo a cabo. Tendrá que buscar razas autóctonas, tendrá que poner instalaciones para que las vacas tengan los partos dentro de los corrales. Si hay un ataque de los lobos, en el proyecto va el riesgo implícito de esa depredación. Y de esa manera están integrados y tienen la obligación de cumplir esos programas, que de esta manera no tienen obligación de cumplir nada, sino simplemente de pedir dinero excesivamente para los daños, y apoyados por unos representantes sindicales que no se ocupan de los verdaderos problemas, se ocupan de pedir en representación de los ganaderos, pero no se ocupan de diseñar medidas de ganadería sostenible, ni de planes ganaderos ecológicos y rotativos, ¿eh? No se ocupan de eso, y podían hacer todos estos representantes sindicales unos documentos guía, unos documentos de buenas prácticas ganaderas que sirvieran a los ganaderos para desempeñar sus tareas adecuadamente. Concretamente, en el caso de Asaja, lo que vemos que pide es zona libre de lobos, concretamente en este caso. Bien. Estamos fuera de tiempo completamente y se nos han quedado muchas cosas en el tintero y muchas preguntas que teníamos que haceros. Pero bueno, en cualquier caso, podremos hacer una segunda parte, que esto da para mucho. Muchísimas gracias, Fernando, Alejandro, gracias por haber estado aquí y habernos dado este rato de vuestro tiempo y de vuestro conocimiento. A vosotros por dedicarle un programa a este tema. Bueno, pues muchas gracias y os esperamos el próximo sábado, día 8 de abril, de 4 a 9 y media de la tarde. Esto lo estaremos oyendo el sábado por la mañana, o sea, emplázales a esa misma tarde directamente. O sea, sí, esta misma tarde, para los que lo estéis oyendo el día en directo en Ágora Sol Radio, y para los que lo oigáis en podcast a posteriori, pues ya lo habéis perdido. Lo sentimos mucho. En la Casa Encendida, donde celebramos una jornada de conservación del lobo en la Comunidad de Madrid. Animaros y pasaros esta tarde. Un abrazo para los dos. Muchas gracias. Y os dejamos, vamos a poner un temita así de despedida potente. Yo esta canción tenía que ponerla y además es un artista que me gusta. Ha sonado solo una vez aquí, hace ya mucho tiempo, Danzig, Glenn Danzig. Después de abandonar a los Misfits, Glenn Danzig, los Misfits los conocéis ya, y si no los conocéis ya estáis corriendo a escucharlos, comenzó una carrera en solitario más que curiosa. Pasaba del punk que practicaba la banda con la que venía, de los Misfits, al heavy metal bluesero raro que vais a escuchar ahora y que lleva desarrollando en solitario desde entonces. En el año 84, Glenn Danzig dejaba a los Misfits, y bueno, para muchos de los seguidores de esta banda de culto, ¿no? Sobrevenía prácticamente la frustración. Sobrepasaron cuando en el año 94 se volvieron a formar. Curiosamente, acaba tocando Marky Ramone la batería, sí, y Death Cadena de los Black Flag. Sí, de hecho, y ahora están haciendo conciertos con Nazi de cantante otra vez. Exactamente, o sea, ha vuelto en 2016. Sí. Tenía que pagar unas facturas, me parece. Algo así, sí, el dinero nunca falta, ya lo estamos viendo. Bueno, pues por su parte Danzig comenzó esta carrera, que ya os digo, bastante coherente a mi entender. Hay gente que le parece mejor o peor, y bueno, transita por los lados más oscuros del rock, tanto en letras como en sonido. De su segundo disco, Lucifuge, del año 90, os traemos el corte Killer Wolf, Lobo Asesino. Pero el tema no intenta plantear la figura del lobo como un animal asesino, ni demonizarlo, ni nada de eso, todo lo contrario. Usa la figura del lobo como ente poderoso y seductor para lanzar toda una declaración de intenciones amorosas. Y os digo, soy el rey lobo, voy a hacer chirriar tus huesos, voy a cazarte y no hay escapatoria, porque yo no araño en la puerta como un perro, yo soy el rey lobo. Un solo beso de mis labios pondrá tu alma sobre carbones al rojo y un toque de mi amor te hará aullar, Killer Wolf. Oh! menu in his hand, walking through the streets of Soho in the rain. He was looking for the place called Lee Ho Fooks, gonna get a big dish of beef chow mein. Ah, where was London? Madre mía, hemos empezado abollando y acabamos abollando, Juanfran. Pues no podía ser de otra manera este programa, un programa 100% canino, lobuno. Maravilloso. Y un programa, amigos, que no podría haber sido posible sin la inestimable, grandiosa e iluminosa colaboración de nuestra gurú hoy. Porque no está Juan Cara, amigos. Nuestra gurú, alma y luz que nos guía, ha sido Mariana. Muchísimas gracias, Mariana, por hacernos esta técnica tan bien hecha, ¿eh? Hay que decirlo. ¡Au! Gracias a vosotros. Bueno, vamos a despedir ya hasta la semana que viene. Lamentamos de nuevo y volvemos a pedir perdón otra vez a las emisoras que nos redifundís. Nos hemos vuelto a pasar del tiempo una vez más. Lo sentimos. Dos horas y un poquito. Bueno, es un pelín, una miaja. Nada. Si nos han podido encajar con programas de dos horas y media, este lo pueden hacer también sin problemas. Y vamos a ir a por las dos horas y media porque os vamos a dejar con el último tema. Juan Franer, hasta la semana que viene. Un placer. Hasta y la yo, semana que viene. Mariana, hasta la semana que viene. A ti no te vemos la semana que viene, pero te vemos muchos más días. Hombre, es otra cosa. Cuando queráis. Vamos a dejaros con un temazo y esto para que os vayáis después del bajonazo que nos hemos llevado con lo que nos han contado Alejandro y Fernando acerca de la conservación del lobo y de todo el medio natural, de la no conservación, vamos a hablar así, o de la no gestión que se hace en este país. Os vamos a dejar con un temazo para que por lo menos este programa le terminéis de escuchar con una gran sonrisa en la cara. Cuando en el año 2003 TV on the Radio publicaron el LP Young Liars, se armó tal revuelo en la crítica musical que fue inevitable para mí echarle una orejilla. Yo ya pensando en la frustración y en la decepción. Digo, la crítica musical dice que es de puta madre, seguro que es malo. Pues no. ¡Qué temón! ¡Qué disco! El grupo formado por Tumbe Adebimpe a las voces, por Kip Malone a las voces y guitarras y por David Andrew Sitek, productor de Yeah Yeah Yeahs, de Fools o de Liars, la guitarra, teclados y batería, funcionaba de maravilla. Y el tema que daba el nombre al EP, Young Liars, todavía está en mi selección de varios que llevo a todas partes. O sea que eso es temón asegurado. 3 años después, en el 2006, publicaban el álbum que definitivamente les consagraba como grupazo, el Return to Cookie Mountain. Tiene muchos temazos, pero el single con el que se presentó, Wolf Like Me, lobo como yo, es una estupenda muestra de cómo suena esta banda. En el tema recurren al mito del hombre lobo para mostrar que los humanos, al fin y al cabo, no somos más que animales y como tales tenemos apetitos que saciar. De muchos tipos. Podemos disfrazarlo de lo que queramos, pero es lo que somos. Un lobo como yo. Hasta la semana que viene. When the moon